seguro. Sí, carnal, la neta, pero no sé si tu seguro. Sí, carnal, la neta, pero no sé si tu carnala te dijo, pero pues yo tengo otro problema. Mira, ella está aquí conmigo, pero pues es que la neta, carnal, yo tengo otra mujer. Entonces, o sea, yo tengo otro hijo, yo tengo familia y pues tú, pues la neta, carnalito, ella lo sabía. Y pues ahora me sale con que está embarazada. Por eso es que quiero hablar contigo, para que nos entendamos de hombres. Estás dando a entender que en que pudiera traer lo necesario para poder tener una despensa digna. Claro. Tengo problemas en el sistema de cable, arreglar algunos cables, etcétera, ¿no? Okay. Entonces, yo te propongo que puedas venir 3 veces a la semana, ¿sí? ¿Prefieres horario matutino o vespertino? Si a mí me preguntas, yo prefiero en la tarde. Sí, sí, está bien, no importa. O sea, yo mientras sea para generar. Sí. No importa. Y bueno, yo te propongo que sea de 4 a 8. 3 días a la semana, si te parece, podría ser lunes, miércoles y viernes. O en caso de que no puedas eso, podemos hacerlo martes y jueves. Pero depende ahí de tus tiempos. No importa, el día que tú necesites, pues yo lo puedo hacer. Muy bien, pues. De hecho, tío, nada más es mañana el día que tengo ocupado, porque ya de ahí en fuera ya no tengo nada ahorita ya. Ay, divino. De hecho, he estado así muy poco. Bueno, supongamos que sea lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Ajá. Mi pregunta es, ¿cuánto cobras? Pues, no sé, la verdad, es que sería, o sea... Mira, aquí mi idea es, ¿eres de confianza? ¿Vienes recomendado por Don Chuy? Sí. Algo que yo quiero hacer es eso, ¿no? Que sea de confianza y que seas multiusos, sí. Porque creo que desde que puedes reparar algo, puedes componer algo, hasta cocinas. Entonces, si estamos hablando de un horario de 4 horas, dime cuánto necesitas para estar bien en tus cuestiones personales semanales. No, pues es que, pues si yo voy a hablar de cuánto necesito, pues necesito un montón, ¿verdad? Pero no, pues... Pero a ver, Ociel. De que, pues no, o sea, dígame y, bueno, dime y ya, Yo creo que estamos teniendo esta conversación primero como un libro abierto en que me plantees tus necesidades, en yo platicarte mis necesidades. Yo espero recibir... Tú dime, yo la verdad, pues ahora sí que ahorita dicen que de lo perdido lo he encontrado. Pues... Igual me echas la mano, yo te echo la mano y pues ya. Es que de eso se trata. Claro. Pero yo no puedo tener un... Yo te puedo decir, oye... Te doy 100 pesos y tú me vas a decir, ay, licenciado o David, no, pues con 100 pesos, o sea, ni lo del transporte, si me explico. O yo puedo decirte, ¿sabes qué? Te doy 4,000 pesos semanales, 12,000 pesos mensuales. Y tú me dirás, ah, ok, está bien. Pero bueno, en estos 12,000, ¿qué estás dispuesto a hacer? No, debe de ser algo, o sea, solamente lo normal, ¿no? Yo creo que... Pues hay que calcular. Es que pequeño, es que no puede ser lo mismo lo normal en mi estatus que en tu estatus. Claro. No es lo mismo vivir en un residencial que en una colonia popular. Claro. No es lo mismo comer en restaurante 5 estrellas que en el mercado. No sé si me entiendas la paradoja. Sí, yo no puedo pensar. Yo lo que quiero es que tú estés bien. O sea, que tengas una remuneración económica que te permita estar tranquilo con tus gastos mensuales. No, pues yo solamente es que necesito ver qué es tanto lo que voy a hacer. Es que no puedo decir, pues quiero tanto, porque... Pero tenemos que partir de algo. Tenemos que partir de algo. Claro. ¿Qué hay que hacer? Pues muchas cosas. Una cosa la harás el lunes, otra cosa el miércoles, otra cosa el jueves, de acuerdo a los tiempos y las necesidades. Claro. Así es de sencillo. Entonces, yo creo que sí tenemos que partir con algo. Uh-huh. Y eso solamente lo sabes tú. Pues no sé, dame un número. No sé. ¿Mil? ¿Mil? ¿Semanales o diarios? No, o sea, ya, digamos, son 3 días, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a la plática que estamos teniendo, son 1,000 pesos a la semana por lunes, miércoles y viernes, haciendo una descarga laboral de 4 horas diarias, multiplicado por 3, esto estamos hablando de 12 horas, si metemos el pi por radio al cuadrado, 3.14, 16 menos raíz 5, entonces estamos hablando de 8, ¿no? Pues sí. Pero no. O sea, bueno, lo primero que se me viene, no sé, es que no sé qué es lo que tenga que... Ah, bueno, mira. O sea, si es que tiene bastante trabajo, es o que Ciel, no sé. O Ciel, ajá. ¿Podemos hablar en confianza? Sí. Mira, quiero que estés bien, quiero estar bien. Uh-huh. Quiero que me tengas confianza, quiero tener confianza. Okay. Quiero que me sirvas, quiero servirte. Uh-huh. Okay. Quiero que me utilices, quiero utilizarte. De ahí chanclas. Bueno. Mira, independientemente de los de la labor culinaria, sí, y de las reparaciones y de los detallados que hay que hacer en mi apartamento, una de las cosas que la verdad sí me trae muy down es que estoy súper estresado en todo este tiempo. Mi pregunta es, ¿sabes dar masajes? Pues en realidad nunca lo he hecho, pero yo creo que todo se puede hacer. No, mira, pero si tienen necesidad. Yo no sé qué es lo que tú vivas, ¿verdad? Pero es que estoy súper contra archi mega fastidiado y estresado. Y los músculos, las piernas, los bíceps, los tríceps, los cuadríceps, todo lo traigo deshecho. Entonces, ajá, sí me gustaría que me atendieras en todo. ¿Sí me explico? Ajá. Mira, ¿sí? ¿Qué te parece? Yo te ofrezco 5,000 pesos a la semana. 5,000 a la semana por 3 días. Si lo multiplicamos 5,000 por 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 5 por 4? 4, 20. 20,000. Yo te ofrezco, pero en esto tendría que incluir 2 masajes a la semana con terminación feliz. Ajá. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, de hecho, sí. Mira, yo quiero recibir un beneficio en el cual tenga alguien especial a mi lado que me va a servir y que me va a cuidar. Y yo quiero que esa persona reciba un beneficio porque sé que, según me dijo Don Chuy, que andas precario económicamente. Sí, si tú recibes esa cifra semanal, creo que vas a estar tranquilo. Y yo también puedo confiar en ti porque me vas a servir en todas mis necesidades. Ok. ¿Sí estarías dispuesto a masajearme? Ay, Bambi. Entonces, ¿cuándo sería el primer día? Pues tú dime, ¿te parece que empecemos el miércoles? Sí. Muy bien, pues, ¿te parece...? A las 4 de la tarde. ¿Hasta dónde quieres que entere a Jesús? Que solamente vas a servirme, pero no hablo de lo íntimo, ¿verdad? Eso no importa. No importa. No, eso no importa. Bueno, entonces, quedamos en 20,000. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hagamos resumen. ¿Cuáles son tus actividades? Pues de todo. De todo, cocinar. Sí, todo prácticamente. Reparar. Eso. Remodelar. Sí. Masaje de body, de cuerpo. Sí. Terminación feliz. Ok. Bueno, pues. Bienvenido. No te preocupes en un momento dado por tu vestimenta. Voy a tener algo especial para ti. Ah, pero sí te voy a pedir que también cuando llegues te des un baño. Hay un baño especial aquí que tengo para que estés limpio porque vienes de la calle, ¿sí? Hay que sanitizarte para que estés dentro de mi domicilio. Y bueno, pues estamos todo en conciencia. ¿Ok? Oye, pues me dio mucho gusto. Ok. ¿Quieres platicar con Jesús o le llamas después? No, está bien. Ya nada más entonces yo... mañana regreso la llamada a él para que me dé bien la dirección. Muy bien, perfecto. Pues estoy ansioso porque sea miércoles conocerte. Muy bien. Y me encantaría para conocernos, pues empezar con el masaje, ¿no? y ese encuentro íntimo, ¿te parece? Bueno. Muy bien. Pues, gracias. No. Que tengas buena... Ah, una pregunta. Ay, se me olvidó. Una pregunta, Ociel. Una pregunta. ¿Me puedes responder cómo se oye el Panda Show? Que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! No cabe duda que la necesidad está canija, ¿verdad, Ociel? ¡Jesús, aquí está tu primo! Primo, ¿qué onda, primo? Pues ¿yo? es que hay que hacer de todo, ¿verdad? Pues la necesidad está canija. ¿Cómo estás, Ociel? Buenas noches. ¿Me has escuchado alguna vez en la radio, en Claro Música, en Qué Buena o algo, Ociel? Sí, de hecho, sí. ¿Sí? ¿Y pensaste que ibas a hacer una bromita? Jesús nos pidió una broma. Ya sabes que él trabaja en un fraccionamiento, que agarró un carro, que lo chocó y te iba a hablar para pedirte... Ay, Dios, quita el altavoz, Jesús, por favor. Ay, no, o eres tú, Ociel, ¿verdad? Quitaste... Ay, quita el altavoz, Ociel, quita el altavoz, por favor, Ociel, que me está reventando el oído. Ah, te comentaba, entonces él me pidió que supuestamente había chocado un carro, que no tenía seguro, entonces llamarte a ti, ¿para qué? Para pedirte dinero, pero pues si andas sin chamba y bien muerto de hambre, pues ¿cómo, verdad? Entonces yo le dije, oye, pues ¿dónde trabajas? Pues mejor, ¿por qué no te ofrezco esto? Vamos a cambiársela así. Y sí, de las orejitas. O si él habla, David, oye, la terminación feliz es con una mano, con las dos, con cómo. Jesús, ahí está su primo. Adelante. Primo, hice esta bromita, primo, para que te animes y le eches ganas. Ya vas a ver que al rato ya, un día de estos ya vas a tener chambita, primo. Y más si te vienes para acá con David. No, ¿ah? Y si quieres también puedes trabajar en el Panda Show. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Mira. Creo que el sí ya lo tenemos. Es cuestión que te decidas. Yo no estoy, pero no pensaba hacerlo, de hecho. Ay, Dios. Pero bueno, pues familia, díganme por favorcito, ayer a Tizapán de Zaragoza, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. No cabe duda que la necesidad es canija. Dime en Twitter si no tuvieras chamba. Bueno, sé que muchos no tienen. ¿Harían lo mismo que Ociel? Coméntamelo. El Panda Zambrano. La que buena. Son ya las 9:29. Es que no sabes cuánto amo el Panda Show. Al pandita lo traigo en el corazón. Por ese efecto que me hace reír. La diversión de bromearte. La diversión de bromearte. La diversión de bromearte. A divertir con el pandita Zambrano. ¿En dónde? En tu celu, en la radio, búscalo en Claro Música. No seas babosón, descárgala. Deja de hacerte el güey, por favor. O en la que buena, escucha cómo bromean los ninis. Y si lo necesitas, también bromean las milfis. Pide tu bromita, Zambranito Lara. Y te carcajearás con los tarugos que caen. A Tony le gusta mucho picarse el ombligo. Y el tirarse gases delante de sus amigos. Tony, yo te amo, le dicen diario al Piggy. Aunque lo veas panzón, aún él tiene mucho pegue. Tony, es que no sabes cuánto amo el Panda Show. Al pandita lo traigo en el corazón. Por ese efecto que me hace reír. La diversión de bromearte. La diversión de bromearte. La diversión de bromearte. qué diversión. Nunca habrá algo mejor que el pandita Zambrano bromeando en el Panda Show. Escúchalo en la noche o en la madrugada o en la mañana. Solo búscalo en tu aplicación. Correle a hacer pipí o corre a hacer popó. Nadie puede perderse ni un minuto el Panda Show. Él sí te divierte totalmente bromeando a la gente, porque Tony simplemente es un campeón. Es un antiestrés porque hace que te relajes. Mejor que el tequila o la cafeína, una torta de jamón. El Panda Zambrano, que es un gordito medio nasty, le huele el as, pero el panzón es guapetón, tú sabes. Es que no sabes cuánto amo el Panda Show. Al pandita lo traigo en el corazón, por ese efecto que me hace reír. La diversión de bromearte, la diversión de aquí con Tony, con Tony. Marca aquí con Tony al Panda Show. Ya, no te hagas güey. Espérese, mese. Ra, ra. Snoopidos. Yeah. Adiós. Amigos. Sí. La que buena. Cadena. ¡A toda máquina! ¡Se oye el Panda Show! Recuerda distanciarte de otras personas manteniéndote por lo menos un metro alejado de los demás. Un placer estarte acompañando este lunes a través de la señal de Claro Música y también a través de la Qué Buena en Cadena. Comunícate y haz tu broma en el Panda Show 01800 Pandita 01800-726-3482. Vía WhatsApp 553-726-3482, 553 Pandita. Y saludo a Alma en la Gustavo Amadero con mucho gusto. ¿Qué onda, Almita? Buen lunes, ¿cómo estás? Hola, Pandita, buenas noches. Hola, ¿qué haces, Alma? ¿Qué me cuentas? Nada, aquí queriéndole hacer una bromita a mi esposo. Va, qué chutas, ¿cómo te fue el fin de semana? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Qué hiciste de interesante? Platícame. Pues nada, me la pasé con mis papás y con mi suegra. Ay, bueno, todo iba muy bien hasta que mencionaste a la suegra. Ahí ya valió. Ahí ya caminó. Oye, ¿cómo se llama tu marido, el bromeado? Se llama Jonathan. ¿Cuánto tiempo de estar juntos con Jonathan? 4 años. 4 añitos. Ok, ¿y sí. qué bromita para Jonathan? Bueno, es que le quería bromear que, haz de cuenta, pues que tuve una plática así con... pues con mi papá biológico, ¿no? Y que, y pues decirle, ¿no? Que, pues, que voy a pasar unos días con él y así. Ándale. Tienes nada más. Tienes una hija, ok. ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene 1 añito. 1 año, ¿y cómo se llama? Madai. Madai. Ok, ¿y el papá es Jonathan? Sí. ¿Tú qué edad tienes, Alma? Yo, pues casi próximamente 20 años. ¿Casi próximamente? ¿Cuándo cumples años? Pues el 26 de este mes. ¡Ándale! O sea que aparte de todo también es una broma de cumpleaños. Pues sí, también. Ok, entonces en la actualidad tienes 19. Sí. O sea, ¿te juntaste con el Jonathan a los 15? Sí. ¿Y por qué saliste tan tremenda tú? Pues por problemitas aquí, por ya no querer estudiar. ¿Y por qué ya no quisiste seguir preparándote, Alma? No, pues no sé, pues solamente así lo pensé. Ahora, platícame un poquito el contexto, porque me estás comentando de tu papá biológico. Sí. O sea, ¿no creciste con él? No, la verdad no. Pero okay. Así que, pues yo crecí solamente con mi papá y con mi mamá. Y pues uh-huh. Tengo a mi papá, pues así, mi padrastro, que es mi papá para mí. A tu papá, sí. Tu papá postizo. Exactamente. Oye, ¿y qué edad tenías cuando tu mami se junta con tu padrastro, por llamarle de una manera? Pues tenía como 2 añitos. 2 años. Sí. Ok, ¿tu mami se llama? Lucinda. Lucinda. ¿Y tu uh-huh. papá, postizo? Se llama Luis. Lucinda y Luis. ¿Y tu papá biológico? Sí. Marcelino. Marcelino, pan y vino, Marcelino. Ándale. Ahora, ¿qué has sabido de Marcelino? ¿Te ha buscado? ¿Se llaman? ¿Han convivido? No, nada. O sea que de repente va a ser nuevo para Jonathan que Marcelino, tu papá biológico, apareció. ¿Y cómo lo contactaste o cómo? Pues, por Facebook. Por Facebook. ¿Cuánto tiempo llevas, supuestamente, en esta teoría de llevar conviviendo con tu papá biológico? Pues mira, no sé, estaba pensando que apenas ahorita en este día estaba platicando con él porque me envió una solicitud. Uh-huh. Y pues me pareció la idea que él me me dio, ¿no? Así. Ok, ahora ¿tú con quién vives, Alma? Yo, pues vivo con mi esposo y mi niña, pero... ¿Solitos? ¿Mané? ¿Solitos? Sí, nada más que pues que yo pues bajo de visita con mis papás y aquí con mis hermanos y pues aquí siempre andamos. ¿Bajas de visita? O sea que sí. ¿Viven como en un edificio? No, o sea, vivimos así a una calle de distancia. Ah, una calle, o sea, bajas por la calle. Ok, ¿y dónde está Jonathan ahorita? Trabajando. Y, ok, ¿y llega que en una hora, en dos horas, en tres horas? No, él llega hasta las 10 de la noche, 10 okay. y media. O sea que todavía falta un ratón para que llegue. Sí. Ok, bueno, entonces, ¿vas a querer que participe como Marcelino? Sí. ¿Qué edad tendría tu papá más o menos? Pues como 42, 43 años. 42, 43. ¿Y te está invitando a dónde? ¿A pasar unos días a dónde? A Hidalgo. A Hidalgo, ok. Ahora, ¿tu papá qué va a estar vía telefónica o cómo es que vamos a hacer el encuentro con el teléfono. Papá? Teléfono. Ok, bueno, entonces, ¿qué te parece que empieces tú la llamadita explicándole toda esta situación? Tu papá va a estar en la línea, ¿ok? Hasta que llegue el momento que le digas que vas a conectar a tu papá, porque pues él prácticamente quiere, pues, como avisarle que, pues, vamos a tomar unos días para convivir yo contigo, tú como tu papá biológico, y convivir con mi nieta, Maday. ¿Te parece? Pues vamos a ver qué resulta. Órale, pues vamos a echarle con todo en directo desde el Panda Cool Center. Muy buenas noches. Hoy es lunes, inicio de semana, y las bromas están en tu show. Les mando un beso enorme a Panda Show. Muchos besitos. Y bueno, soy Mariana Ávila. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Oye, ¿y si la hacemos al revés, tú? De pues que sí, yo soy también. Sí, y mejor, ¿sabes qué? Porque estaba pensando ahorita, porque si no te va a preguntar de dónde me estás llamando. Sí. Entonces puedo ser yo y yo te conecto a él. Ok, vamos a hacerle lo mismo. Órale, ya está llamando, ella está llamando. Sí, bueno. Sí, bueno. ¿Es? Bueno, ¿este es el teléfono de Jonathan? ¿Quién habla? Habla Marcelino. ¿Tendrás unos minutitos? ¿Marcelino? Sí, soy el papá de Alma, acá de Hidalgo. A ver, sí, dígame. ¿Cómo estás, hijo? Bien, gracias. Mira, no tengo el gusto de conocerte. Hoy ha sido un día, pues, muy bonito y muy especial para mí, ¿verdad? Mira, tengo en la vía telefónica en espera a mi hija, Alma. Gracias a Dios, a la Virgen Santísima, pues me aceptó en Facebook y hemos estado platicando. Entonces, pues mira, lo que pasa es que, pues, le estaba diciendo que a ver si podemos pasar unos días juntos. Pues no sé qué tanto se... Permítame, es que no me escucho muy bien. Sí, aquí te espero. Estaba fallando un poco mi padre. Sí, claro, hijo. A ver, ahora sí me escucho. ¿Sí, me escuchas? Sí, ya me escucho. Ah, qué bueno. Mira, te comentaba, lo que pasa es que no sé qué tanto sepas, ¿verdad? Pero pues ya hace algún tiempecito yo me separé de su mamá por unos problemitas que tuvimos con Lucinda. Y bueno, pues la verdad es que perdí la huella y ahora, gracias al Facebook, nos encontramos. Entonces estaba platicando con ella y pues la estoy invitando unos días para que estemos juntos. Quiero convivir con ella y con, Porque hasta me sorprendí, ¿no? De que ya hasta soy hasta abuelo con tu hija. Entonces quería ver la posibilidad de que nos apoyaras en esta situación de convivencia y de reencuentro entre mi hija y yo. Mira, la tengo en el teléfono. Y bueno, pues quiero pues tener una convivencia con ella y con mi nieta, porque me estoy enterando de que ya hasta soy abuelo. De Mandalay, ¿verdad? O Mandalay, o no sé, Maray. le pusieron un nombre bien chistoso, ¿verdad? Y entonces ella está un poco nerviosa porque pues dice que quiere pedirte permiso. Yo le digo, pues ¿cómo de pedir permiso? Pues si ya es una mujer hecha y derecha, ¿verdad? Ahora ya incluso sí, va a cumplir 20. Bueno, es que mire, sí, la verdad, le soy sincero, no lo conozco. Ajá. No sé quién sea, la verdad. Usted me dice que es el papá de mi esposa. Sí, Marcelino, para servirte. Yo me llamo Jonathan, soy el esposo de su hija. Sí. Yo soy muy desconfiado a lo máximo, desconfío de mi propia familia. Y yo dejarla ir sola con usted, no creo, señor. Pero, ¿cuál es el motivo, la razón o la circunstancia? Pues nunca he convivido con usted. Nunca he tenido la razón social de conocerlo en persona, de platicar con usted en persona. Yo sé que es el papá de mi esposa, yo lo respeto, ¿no? Ante todo es un respeto ante usted, pero yo quiero que se pongan mis zapatos, que si de la nada aparece una persona diciendo, ¿sabes qué? Soy el papá de tu esposa, okay, está bien, pero me la quiero llevar o quiero convivir con ella unos días. ¿Le das permiso? Pues usted también se pondría en mi posición de, a ver, espéreme, para que me da más espacio. Y primera, es decisión de ella, sí, es muy decisión de ella, sí. Pero yo a mi hija no la suelto, así se lo digo bien claro, bien sencillo. Si gusta, yo descanso el sábado, si gusta puede conocernos el día sábado, si ella lo quiere ver otro día a solas con usted, adelante, pero con mi hija no. Mira, entiendo lo que me estás diciendo. Mira, todo en la vida lleva un proceso. Yo no es que no quiera convivir contigo. Mira, mis respetos para ti como marido de mi hija Alma y como padre de mi nieta. Pero, pues, si tú bien sabes un poquito la historia, pues son muchos años que yo no he convivido con mi hija. Pues era una bebé, ¿no? Sí, yo lo sé. Ahora, con lo que me estás expresando de que eres desconfiado o no, pues sí, mira, lo entiendo, no lo comprendo del todo, pero al momento de tu forma de estarte dirigiendo para conmigo y hacer tu planteamiento, pues haz de cuenta que estoy escuchando a mi exmujer, ¿no? La misma posición, así con Lucinda, de desconfiada de que puedes y que no puedes, y luego teniendo ahí la forma de expresarse, de que como si pues yo fuera de su propiedad en su momento, ¿no? Y tú estás haciendo lo mismo con mi hija. No, no hago lo mismo, porque sí le doy libertad a donde ella quiere salir adelante, pero yo le he platicado pues mucho te estás tiempo contradiciendo, con ella. Te estás contradiciendo en lo que estás diciendo. A ver, escúchame, es que no me ha escuchado bien el planteamiento que le dije desde el principio. Yo no lo conozco, ¿vale? Y yo no voy a dejar que, si su hija lo quiere ver usted, adelante, que sea sola, ustedes dos, pero con mi hija no. ¿Y qué? ¿Por qué? Pues una hija es el fruto del amor de dos personas, no es una mascota como para que la dejes amarrada y que cuando la salgas a pasear cuando quieras. No, sí, yo lo sé, caballero, pero quiero que se ponga mi plan, ya no lo conozco usted. Yo no lo conozco y he escuchado muchas cosas feas. Ese es mi problema, ¿sí me entiende? Pues mira, yo creo que si has escuchado cosas mías, pues aquí está el autor, aquí estoy yo, y si tienes alguna pregunta, pues yo creo que pregúntamela, no es para que te dejes ir por historias de otras personas. Yo me estoy abriendo, estoy teniendo contacto contigo, y por qué no mejor, mira, tengo en la línea a tu esposa, a mi hija Alma, porque cuando me dijo y estuvimos platicando de reunirnos, sí me manifestó eso, ¿no? De que, híjole, papá, es que yo quiero estar contigo, papi, que conozcas a mi hija, pero pues es que Jonathan, es una persona que pues no me deja tranquila, es una persona que siempre me está controlando. Y le dije, espérame, hija, pues si es así, pues yo hablo, por eso es que te estoy hablando. Por eso es que realmente estoy tratando de tener un intercambio de palabras contigo, pero pues sí me estás demostrando ser machista, mano. escuché. Y creo que pues, eso no se trata. Entonces, ¿por qué no mejor la meto aquí y platicamos los tres? ¿Te parece? A ver, sí, está bien. Espérame, no me cuelgues. Aguántate, espérame. Mija, Almita. Sí, hola, papá. Sí, mira, perdón por la tardanza, hija. Es que estaba platicando con tu marido. Aquí está en la línea. ¿Sí, sí me estás escuchando, Jonathan? Sí, sí lo estoy escuchando. Mira, hija, efectivamente, como tú me lo planteaste, que yo no lo quería creer, pues no parece que tienes un marido, sino tuviste un padre que no tuviste como yo, y después a tu padrastro, y ahora resulta que no tienes un marido, sino tienes otro papá que no está de acuerdo, ¿verdad? Porque yo estuve ausente y pues cosas que ni conoce. Entonces yo le estaba platicando de la bonita historia y del reencuentro que tuvimos por las redes sociales y lo que quedamos de vernos junto con mi nieta, ¿no? Pero pues dice que no está de acuerdo. Entonces, pues a mí sí me frustra y me molesta esta situación, ¿no? Porque yo respeto que seas tú su marido, Jonathan. Y aquí no se trata de destruir una familia, pues al contrario, yo creo que es de sumar y pues yo creo que si tenemos o estamos intentando de tener un reencuentro bonito, porque las circunstancias que aquí Alma y yo somos los menos culpables, ¿verdad? Sino pues Lucinda tomó una situación. Yo le vuelvo a repetir, señor, y se lo digo frente a su hija, bueno, a oídos de su hija, reencuéntrense ustedes dos, no, por mí no hay problema. Yo sé lo que se siente estar sin un padre. En especial yo sé que se siente, ¿vale? Yo sé el dolor, sé la ausencia, sé qué tan lastimado puede estar una persona sin un padre. Pero con mi hija, ¿no? Pero ¿por qué dices que con tu hija no? Si no es de tu propiedad, te lo vuelvo a repetir. No, no es como... Jonathan, pero pues es que yo quiero que la niña conozca... Mi amor, sabes, yo no lo conozco, hija. Amor, pues sí, pero pues, ¿cómo puedes desconfiar si somos familia? Mi amor, desconfío de mi propia familia, tú lo sabes, hija. Yo lo sé, mi amor, pero pues es que pues ahora sí que son... Ahora sí que quiero darme una oportunidad, ¿no? Si tú no perteneces... Sé, mi amor, lo tenemos que platicar en persona, la verdad. No lo conozco, el señor se oye muy buena onda, sí te lo digo. Por mí no hay problema que se reencuentren. Yo te lo he dicho muchas veces, hija. Búscalo por Facebook, por señal mal y tierra, por donde tú lo quieras buscar, búscalo, amor. Pero no quiero que lleves a mi hija a un reencuentro con una persona que es tu papá. Yo lo admito, mi amor, pero que yo no conozco al 100%, mi amor. Pues sí, pero pues es que también tú sabes, ¿no? Yo pues ahora sí que es mi hija, poco pues. ¿Con quién la voy a dejar? A ver, dime. Tú sabes no que sé, mi hija dime, va mi para amor. Donde yo voy. Sí, yo lo sé, mi amor. Que, pues, dame la oportunidad. Tú sabes cuánto he deseado esto y pues así que dame esa oportunidad, por favor. Mira, no sé, mira, amor, mira, ¿me permiten hablar un poquito? Sí, dígame, caballero. Mira, mija, te voy a pedir una cosa. No tienes por qué pedirle permiso a este señor. Yo sé que es tu marido, tienes que darle su lugar, pero esa cosa de minimizarte y pedirle permiso como si fuera... Pues mira, ya ni yo que soy tu padre, ni la persona que fungió como tu padre durante muchos años. Ahora, te voy a decir algo, Jonathan. Aquí tenemos dos opciones. Uno, empezar por los buenos caminos, ¿sí?, y empezar a hacer una buena relación, u otra, pues empezar una relación difícil y con ruptura. Porque ya el escucharte con no quiero, no quiero y no quiero, pues ni que fueras qué, güey. Eres su pareja, eres su marido, pero no eres ningún momento dado, eres su patrón o eres su dueño. Entonces, si tú quieres tener problemas y quieres que nosotros empecemos con una relación así frixante, pues mira... Yo ya estoy acostumbrado, quieras o no, soy mucho más vivido que tú. Tengo más años de experiencia y la vida me ha golpeado, ¿sí? Y tener otro roce y otro problema, pues con un muerto de hambre, créeme que no tengo problema. ¿Cómo, me dijo? Lo que eres, un muerto de hambre. Porque eso eres, mijo, ¿sí? Una persona que se dirige así con la persona que ama y que se siente su dueño y siente que su hija es como una masquita, una mascotita que no quiere y que solamente lo quiere dejar amarrado y que no conozco a su abuelo, ¿sí? De dónde viene sus orígenes y viene su ADN, no es una persona consciente. Y eso es una persona retrógrada y muerta de hambre, que solamente quiere tener el control de las cosas. Así es de fácil. Entonces empezamos las cosas bien, con una buena comunicación basada en la confianza, porque yo primero quiero conocer a mi hija y a mi nieta. Y también ya, Alma y yo decidiremos si tendremos una relación, pero lo estás empezando muy mal, papacito. Lo estás empezando muy mal. Porque eso de que no quiero, lo haz de cuenta, lo mismito me decía Lucinda cuando nació nuestra criatura. Me decía las mismas palabras. Haz de cuenta que tú pareces su hijo en lugar de Alma. De seguro has convivido mucho con ella y has aprendido mucho de sus términos. Me llevo súper bien, ¿eh? Ah, wow. Pues qué bueno, déjate aplaudo porque te llevas bien con ella. Qué bueno, porque le has aprendido mucho. Entonces mira, aquí no se trata ni de pedirte permiso. Yo quería presentarme y hacer las cosas bien. Y no te vamos a pedir permiso. Y vamos a convivir por un mes. Y no es de que quieras. Un mes vamos a estar juntos, ¿sí? Mi nieta, tu mujer, mi amor, y yo. Pues ya ves que sí voy a hacer eso. Y sí voy a verlo. Ok, Cari. Así está de fácil, voy a llamar digo a los la dos. Niña. ¿Qué? Tú te llevas a la niña, Cari, y yo procedo legalmente. Y a usted no me ha conocido a fondo, ¿vale? Que ya no empezaron las amenazas. No sí que le has aprendido muy bien a mi exmujer, ¿eh? Luego con las amenazas e ir directamente con las autoridades. ¿Qué vas a ir a reclamar? ¿Qué? Así se lo digo, señor. No me ha conocido a fondo usted a mí, ¿vale? Híjole, muerto de hambre nunca he sido. Yo creo que hiciste una mala elección, ¿eh? Yo no tengo el gusto de conocerlo. Honradamente por su hija es otra cosa, ¿vale? Pero a mí, ¿de qué a medir? Nos medimos. Miedo no le tengo a cualquier persona, ¿me acuerdo? Así se lo digo. ¿Y qué? ¿De qué forma quieres que nos medamos? ¿De estatura o de qué? ¿O de hombría? Porque nada más hay de dos. ¿De estatura o de hombría? Porque si es de estatura, ya me dijo que eres chaparro. Y si es de hombría, créeme que soy más hombre que tú, papito, y en todo terreno. Preséntame okay. A tu mamá y le puedo demostrar qué tan hombre soy. Preséntame a tu hermana y también me rifo en esos terrenos. ¿Cómo ves, idiotita? ¿Cómo ves? No me retes, Jonathán. Yo he estado expresándome bien y creo que me he abierto y te he expuesto la situación. Y no vas a limitarme como lo limitó Lucinda en su momento. No me vas a limitar para poder convivir y retomar el tiempo perdido con mi hija, ni tampoco con mi nieta. Tú eres su padre, sí. Nadie te quite ese lugar, pero la convivencia no me la vas a quitar, papá. Aquí estoy yo para apoyarte, Alma. Tú tomas la decisión, mija. Paso ahorita por ti, voy inmediatamente. Tú decídelo. Pero no sí. Te limites. Claro que sí. Caris, ¿es en serio? Solamente va a ser por unos días. Caris, neta, me he rajado la madre, Caris. Yo lo sé. Dejé de hacer... ¿Y ahora me sales con que me vas a dejar un mes? No, ahora ya va a llorar, no ya va a llorar eso. Tu marido. No es eso, ya te lo dije. Ya empieza a apostar, ya empieza a comportarse como vieja. No es eso. Por eso. Mira, así de sencillo, Caris. Ahorita yo ya voy para allá. Yo llego en media hora, ¿vale? Te aviso. Si yo paso por lo mío, es por lo mío. No te preocupes, no te preocupes. Yo estoy... A ver. No empiezas a hablar idioteces. ¡No manches! Oye, ¿por qué dijo esa tarugada tú? Pues es que él es muy explosivo, palita. Sí, pues una cosita así que uno le dice se enoja mucho. Una cosa es ser explosivo y otra decir tarugadas tú. Pues sí, es que ahora sí que pues, vivió una vida muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero... Oye, Almita, ¿por qué dijo he cambiado? ¿Qué hacía él antes que lo ha cambiado el amor? Pues es que él antes era pues de esas personas que se la pasaba en la calle... Pues era de vicios y... Callejero, de fiesta, vicioso. Fiesta, exacto, sí. Ok, uy, eso ya me diste herramientas. Espérame, déjale marco en caliente. Marcamos las bromas en tu radio a través de la Qué Buena y Claro Música. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La Qué Buena. Bromas. ¿Qué necesita? Oye, yo no sabes el alacrán que te estás aventando. Ya le dije, lo veo ya, Mira, mira, calle. Uy, uy, uy, que este ya nos está prestando a la al diálogo ni a la conversación, hija mía. Pero me tiene que contestar. Las bromas en el Panda Show. Está ocupado. ¿Cuánto mide más o menos tu marido? Él tiene 20 años. No, ¿cuánto mide? Pues como unos 60. Ok, se chaparro. ¿Delgado o gordo, mija? Pues está así como que... más o menos. Está un poquito gordito. ¿Y en qué trabaja? De seguridad privada. Ok. ¿Qué necesita? Yo creo que si trabajas de guarro, de policía y todo, pues tienes que hablar, hijo. Tienes que hablar. Ah, está mal, caballero. Yo no soy guarro, ¿vale? Mira, a mí no me importa primero que seas... Primero le voy a decir algo. Espérate, ¿vale? Vicioso, espérate, vicioso. Mira, lo digo, ¿vale? Ven midiendo tu lenguaje. Que fue mi papá, ¿vale? Y de este lado también la pesa uno, ¿va? Quieto, perro, quieto. Ahí lo pues mira, pura bala blanca, te aviento, pura bala blanca. Pura bala blanca, mija, no manches, este ya está, pero que se la carga. Sí, súper curioso. Pura bala blanca. ¿Qué necesita? Mira, viciosito, creo que tenemos que hablar. Tenemos que llevar las cosas bien. Y todo no, por yo mija. No las voy a llevar bien, así se lo digo. ¿Vale? ¿Qué? ¿Me sigues amenazando o qué? Ya le dime. Dije. Dime, ¿a dónde quieres? ¿Te quiere ver allá? ¿Te quiere medir los tenis? ¿La verdad cómo nos toca? ¿Nos ¿Quién medimos, termina más agujerado? Nos medimos los tenis, nos medimos los tenis sin agujeta. ¿Quiere medirse los tenis? ¡Almeta! Vamos a ver si podemos cerrar la broma. ¿Y la cerramos contigo? Sí, claro. Mira muy bien lo que vas a hacer. Chécate muy bien lo que vas a hacer, chancludita. ¿Tú y él han tenido un problema serio en estos años? ¿Ha sido una discusión? Sí. Bueno, tú más o menos trata de pensar el día en que discutieron, o sea, que te note molesta y decidida. En el cual le dices, oye, ¿sabes qué? Ya me habló mi papi, ¿me vas a decir papi? Tú no me vas a negar el convivir mi papi como con mi papi como lo hizo mi mamá, y mucho menos me vas a decir... ¿con quién tengo que decidir con quién convive nuestra hija? ¿Con quién sí y con quién no? Así que, por favor, deja de estarle diciendo cosas a mi papá. Ya, tú defiendes a tu papá así como si fuera tu Superman, ¿ok? Va, que va. Y ya le dices, y voy a decirte lo peor de todo, y ya le dices cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Va. Listo, vámonos, línea privada, marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Bueno. Bueno, amor. ¿Qué quieres, Karina? Amor, no te pongas así. Estoy diciendo algo, Karina, neta, fue. Si yo fuera tu papá, yo ya lo hablé en su Willy y el Orsi, ¿va? Si fuera tu papá, fuera Karina, neta, tu papá no sale vivo de ahí. Así te lo digo. Pero es neta, Karina. A mi hija no te la vas a llevar. A mi hija no te la vas a llevar, Karina. ¿Eh? ¿Pero por qué? Yo no voy a dejar que mi hija la conozca alguien que yo no conozco, Karina, ¿vale? Y menos durante yo no voy a dejar de ver a mi hija durante un mes. Nomás porque ¿por a ti, nomás porque tú quieres conocer otra vez a tu papá. Por favor, ¿qué tiene, Karina? De malo? No tiene nada de malo. Eso a mí no me importa, Karina, yo se lo dije bien claro. Tú vete tú sola, por mí vete. Quieres un mes, dos semanas, tres semanas, pero a mi hija no, Karina, yo no vivo sin hija. ¿Y con quién se va a quedar? A ver, se queda conmigo, se queda conmigo. No, Johnny, no. Karina, estás mal, en serio. ¿Sí? Te estoy hablando. También es mi hija. Sí, también es tu hija. Y yo tomo sobre decisión. No, nada más vas a tomar tú la decisión. Soy yo. No, Karina, estás mal. La decisión la tomamos los dos porque es nuestra hija. Y yo no estoy de acuerdo, Karina. ¿Vale? ¿Le vas a negar ese derecho a mi hija? Sí, Karina. Si yo no estoy presente, estás sí. Mal. Yo no estoy presente, sí. No, pero estás muy mal. Ok, que suba. A ti donde te vean salir, Karina, te van a seguir. Y donde vean a tu papá, créeme que no sale de esta. Johnny, estás demasiado loco, de veras. Pero demasiado loco. No me importa, Karina. Escúchame lo que te voy a decir, ¿sí? Por favor. ¿Qué? ¿Cómo se dice el Panda Show que es una broma? ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¿Por qué no la mientas, Jonathan? ¡Caíste redondito! Buenas noches, hijo. Habla Marcelino. ¿Cómo estás? Jonathan, es una broma de tu esposita, ¿no es cierto? Oye, pero no cabe duda que sí estás bien loco, me calle. Jonathan. Jonathan. Jonathan, espérate, respira, papá. Nada más un favor, ya no digas malas palabras, que estamos a través de La Qué Buena, que estamos en Claro Música. Sé que estás muy enojado por la bromita, pero chale, me cae. Alma, dile por qué le hiciste la bromita a tu marido. Adelante. Ay, amor, pues es que es una simple broma, porque pues así que ves que te he comentado mucho y pues la neta no quiero saber nada de él, nada más era para molestarte. Cari. Mande. Es en serio. Acuérdate que yo una vez te lo advertí. Oye, Jonathan, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, papá? Todas, carnal. Oye, pero sí te volviste loco, la neta. Es mi hija, güey. No voy a dejar que alguien se lleve a mi hija. Pues sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué tal si...? Oye, entonces si llega a aparecer el abuelo, o sea, tu suegro... No lo conozco, créeme que han hablado muchas veces de él. Y no. Ay, mi muerto de hambre. Una vez más nos funciona esa palabra. Pero bueno, relájate, fue una bromita de Alma, hombre. Oye, pero ya estabas trabadísimo, ¿verdad? Así que echabas chispas por todos lados. No. Oye, lo más chido es que toda la familia te está escuchando. En fin, díganme, la Gustavo Madero, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Mi Maus Vicky es tardísimo. Gracias a toda la gente de La Qué Buena. Regresamos mañana en punto de las 8 con más diversión. Buenas noches, buen lunes. El Panda Zambrano. Buena. Quédate conmigo hasta las 11 en Claro Música. Hola, soy Karina y seré tu asistente virtual. Ya estoy lista para resolver tus dudas sobre el coronavirus COVID-19. Si tienes alguna duda sobre esta pandemia, te daré respuestas basadas 100% solo en la información oficial. Si tienes dudas sobre el coronavirus COVID-19, ingresa a nuestro sitio oficial www.quebuena.com.mx. Consulta a Karina, disponible para resolver tus dudas las 24 horas. ¡La Qué Buena! 92.9. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución. Así se respalda la entrega de apoyos sociales a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años. Además, becas para estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República. Cercanía y resultados. La Qué Buena. 92.9. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Manda tu WhatsApp para pedir tu canción favorita. 55-5166-8929. Hay que sacar lo mejor de nosotros. Durante estos días es posible que te ataquen los villanos. Miedo, ansiedad, enojo y frustración. Yo, Susana Distancia, te doy un superpoder contra ellos. Cierra los ojos, respira profundamente. Concéntrate en tu respiración y cuenta hasta 10. Si necesitas apoyo especial, llama al 800-911-2000. Con tu ayuda, esta etapa pasará pronto. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. A mí me toca vender el pollo, a ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos. Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero si todos cooperamos. Quédate en casa. Que se queden en casa. Que se queden en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Quedarse en casa. Por sus familias y por nosotros, se queden en su casa. Y a cuidarse entre todos, y que esto va a pasar muy rápido. Quédate en casa. Gobierno de México. Esta es La Qué Buena. XQFM y AM 92.9 MHz y 940 kHz con 100.000 watts de potencia. Desde Radiópolis en Tlalpan 3000, sur de la Ciudad de México. En todo México se dice, aquí suena La Qué Buena. Televisa Radio. A partir de este momento, comienzan los detalles que valen oro, pero no cuestan nada. La Qué Buena presenta a Roxana Soler en Los Detalles de Amor. De La Qué Buena. Detalles de Amor. Sabe que oír el Panda Show en Claro Música es la herramienta perfecta para hacer la tarea, especialmente la de matemáticas, la cual me encanta realizar. Gracias a esto he aprendido que 2 por 2 es igual a 7 y 5 más 10 es igual a 26. Lo sé, soy genial, no tiene que felicitarme porque ya lo hicieron Pitágoras y Descartes. De hecho, reencarnaron solo para eso. Y les dije que nos impacten. Que mejor se descarguen Claro Música y dejen de perder tiempo en eso de las matemáticas. Y se enfoquen en lo realmente importante en esta vida, que es comer helado Choco Chips y oír el Panda Show. Deja tu mensaje en el buzón de voz del Panda Show. 55-767-2632. Y estamos contigo en este lunes 11 de mayo a través de la señal de Claro Música. ¿Cómo estamos, chiquiringuillos? Chiquiringuillas, emisión 423. Comunícate y haz tu broma en el Panda Show. ¿Qué esperas? 1-855-2611-804, también de toda la República Mexicana. 01800-PANDITA, 01800-726-3482. Y estoy en Illinois, ahí está Ricardo. ¿Qué onda, Ricardo? Bienvenido al Panda Show. ¿Cómo anda, Richard? ¿Qué onda, mi pandito? No, pues bien emocionado, vato. Pues, desde hace un chingo de años que te quería hablar y nomás no... Ah, neta, no, no mames. A ver, platícame, ¿hace como cuántos rechengos de años? No, Ricardo, pues bueno. No recuerdo con exactitud, pero pues yo soy allá de Durango, el mero duranguito. ¡Órale! ¡Qué buena onda! ¡Duranguense! Ya me acuerdo que allá salía una estación que se llamaba Grupo Radio Fórmula. Claro, en Durango. Me acuerdo que salía tu programa, pero como pues yo no, en esos tiempos uno ni tenía internet ni nada de esos rollos. Che jodido. Porque lo escuchamos. Y la verdad, pues digo que no. Pues me acuerdo que lo poníamos en el radio, luego incluso se acababa tu programa, como que no lo daban todo, lo cortaban como a la mitad y salía el programa de Juan Ramón Sáenz, el de la mano peluda. ¡Qué ojete! Que también era, no, pues que también era un programa ese, como que lo usaban después del tuyo. Oye, pero entonces no nos cortaban, porque éramos nosotros y después la mano peluda, entonces no nos cortaban, baboso. Pues es que así lo daban ahí en Durango, pues a lo mejor en otros estados, porque pues, yo me acuerdo bien Y luego, pues ya, como que te perdí el rastro y pues no te vas a agüitar, pero pues la neta, pues como ya no supe qué onda ni por dónde escucharte, me vine para acá, para el gabacho y todo. Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas en el gabacho, Ricardo? Pues ya voy para 5 años, pero pues ya me desesperé, ya me quiero devolver al PR. Chale. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta indiscreta? Dale, vato. Eres de Durango, ¿verdad? Exactamente. ¿Y sabes, ¿Y sabes bailar el pasito duranguense? Pero fíjate que toda la gente trae la finta, ¿no? que esa cosa es de ahí, de Durango, y no, de hecho, el pasito duranguense, de hecho, se inventó aquí donde yo estoy viviendo actualmente. ¿Sabes? ¿En dónde? ¿En Illinois? En se llama la ciudad, en Aurora, Illinois. ¿A poco? O sea, de hecho, creo que todo empezó en un saloncillo que está aquí cerca donde digo, que se llama El Álamo. Ajá. Y ahí empezó eso, nomás que, pues, como yo creo los vatos que lo inventaron, que eran de allá de Durango, y todo, pues yo creo que por eso lo bautizaron así, que es pasito duranguense, pero esa madre es de allá, es de aquí, pues, nomás que, pues, la raza, que está bien que de allá. Y pues, oye, siempre le preguntan a alguien de Durango, ya es allá el pasito, así como tú das de cuenta. Donde quiera que va uno, luego le va a bailar el pasito. Pues sí, son payasadas. Oye, y platícame, sí. ¿Y qué te llevó allá al norte? No, pues la neta, pues la necesidad, o sea, pues allá en Durango es que pues siempre anduve batallando por el jale, en todos lados, pues ya no pude seguir estudiando, pues. ¿Y te fuiste? Pues, ¿y en qué trabajas allá en Illinois, en Aurora? Acá ando jalando en una fábrica de cartón. Para eso nos dedicamos, hacemos varias cosillas ahí, pero es una máquina así grandota, o ando en el montacargas. Ah, mira. Hago varias cosas, pues. ¿Y piensas regresarte o qué onda? No, pues de hecho yo voy cada año. ¿Cada año vienes? Lo que pasa es que pues cuando estaba morrillo, mi papá se vino para acá. Uh-huh. Para el gabacho y pues el vato se consiguió otra morrita. ¡Órale! Y por medio de ella, como que me metió papeles a mí ya después. Pues yo estaba morrillo, ahorita ya estoy ruco, ya voy para los 30. Y pues me arregló apenas, precisamente así iba a cumplir ya 5 años. Ah, o sea, pero que ya estás arreglado y todo. Pues soy vendría a ser yo residente permanente. Mira, ¿quién te viera con tu cara de tarima, pendecuaro? No, qué fue, loco, y ya se cuenta que pues de todos modos la idea que yo traigo es ser ciudadano y regresar acá pues allá al PR, pues así ni me gusta, pues nomás que pues por necesidad y todo el show. Arre, pues regrésate para el TR, ya esté American Citizen. Sí, pues, ya estoy haciendo mi casita ya y todo. Qué chido. Ya la voy a terminar, para cuando la termine te voy a invitar a hacer una pedota que voy a hacer allá. Pero a ver si es cierto. Luego dicen, ay, panga. La voy a bautizar, pues ahí una te voy a invitar, te voy a invitar. Luego así todos dicen, no, yo soy de acá y te voy a invitar acá y te voy a invitar. No, fíjate, hazte cuenta, como te dije, te perdí el rastro de que ya no te escuchaba y la neta, pues donde te empecé a volver a escuchar era en el YouTube. Pero ya bajaste la aplicación de Claro Música. Sí, ya después ahí en el YouTube pues yo escuché que Claro Música, pues bueno. Y empecé a buscar el teléfono y bajé la aplicación y pues ya ahí te empecé a escuchar. ¡Qué bueno, pues, perro! ¡Así se hace, perro! ¡Perro! ¡Así se hace, pariente! Sí, ya, bueno, uno está ahí jalando y todo y pues te escucha y a veces más chido el jale, más menos pesado. Oye, Ricardo, y platícame. ¿A quién le vamos a hablar en este lunes? Te escucho. ¿A quién cotorreamos? Échale, vamos a quién. Pues haz de cuenta, el show está así. Te das de cuenta que mi jefa, mi mamá, ella tiene su visa de turista y todo, y pues echa sus vueltillas acá conmigo cada año. Ok. Está por temporadas y todo. Y somos 3 carnales. Yo soy más morrillo. La broma es para mi carnal, el más grande. ¿Qué se llama? Se llama Antonio, pero le decimos... ¿Y Antonio? Pompín. ¿Antonio el Pompín vive en Aurora, Illinois o en Durango? No, él está allá en Durango, allá en la ciudad. Ok, vive en Durango. Allá ¿y tu México. Mami, mi vieja, se llama cómo? No, ¿qué puede, vato? ¡Ah, es que no, tiene! ¿Qué te crees? No, sí, no, mi jefita se llama Noelia. Muy bien, ¿y qué más? pues gracias a Dios, yo no me han descansado por la pandemia en mi trabajo, sino que apenas hoy, ya me andaba listando para irme a Jalín y me dijeron, no te presentes porque va a haber limpieza y que no sé qué. Órale, qué chido. La broma, entonces hoy descansaste. Sí, te iban a desinfectar y todo el show ahí, para regresar a trabajar el miércoles. Y dije a mi mamá, vamos a hablarle a este compa a ver si me contesta, que nunca he hecho una broma. Total, que bueno, la broma consiste en hablarle a mi carnal y decirle, pues es que resulta que porque estaba aquí en el cantón, no fui a trabajar, me estaba echando un baño y cuando salí, pues mi jefa se estaba acá arreglando, ¿verdad? Y yo le dije, jefa, pues ahorita supone que no se puede salir, ¿a dónde va? ¿Qué puede? Y pues ella se enojó y me dijo, no, pues sabes que siempre pedí, te voy a decir la neta. Pues como ella ya ha venido con anterioridad varias veces, por lapsos de 5 o 6 meses, y se está aquí luego se va para México, se pone que... Oye, dijo, pero, no, pues pero, ahorita, sí. Pero ahorita tu mamá, ¿dónde está? ¿Allá en Illinois o está en Durango? Pues no, ella está ahorita aquí conmigo, también te está escuchando. Ándale. O sea, ya planeamos todo, ya tenemos todo nomás para los tiros, pues, para que sean mentirosos. Bueno, pero platícame, ¿de qué te trata? ¿Le vamos a hablar a Antonio y qué le vamos a decir, baboso? Le voy a decir, tú miras que mi jefa me se está arreglando y pues y me sentó ahí, me dijo, te voy a decir la neta, que conocí pues a otro, pues a un, conocí a una persona y no le había querido decir a nadie, ni a ti, ni a tu papá. Pero pues ando saliendo con una persona y me ando arreglando porque ahorita va a venir por mí y nos vamos a ir a platicar ahí pues de perder en el carro. No manches. Oye, pero Noelia tiene esposo, o sea, ¿tienes papá? O sea que tienen como una, ellos ya no están juntos. O sea, yo vivo con mi papá y mi papá vivimos solidos aquí en el departamento, pero ella pues cuando viene está aquí con nosotros, pero es una relación como de amigos, desde ya como... Ok, que, o sea, de planchar compa. Ni hablamos. Pues no creo, pues yo no creo, tampoco lo van a... Oye, hablar. ¿Y qué esperas de la reacción de Antonio cuando le digas que tu mami está saliendo de novia? Pues es que el vato es así bien crédulo y como que muy asustadizo, de hecho mi jefa me decía, no se la hagas, y yo, ¿cómo no? Que acabo, que aguante va a dar al vato. Oye, ¿y va a participar tu mamá? Sí, pues de hecho, esa era la idea de decirle, pues la neta dice que ahorita va a venir el vato y pues yo lo voy a enfrentar. Le voy a decir que qué onda, y luego le voy a decir a mi mamá, pues déjate paso a mi jefa, habla tú con ella, así tú la puedes hacer entender que qué onda, que ella ya no está para esos trotes. Oye, ¿qué nombre le vamos a poner al enamorado? Pues como qué nombre estaría bien, como pues uno porque esa es la idea, decirle. Que hable mi carnal con ella y que cuando esté hablando supuestamente llegue el vato, pero que... Ya llegó. Hola, mi amor, ¿qué tal? Ya llegué por fin. Ey, loco, yo llegar y haz de cuenta que mi mamá está hablando con mi carnal. Ok. Que llegue el vato y yo ponerme como así aquí al lado, brinco, que tú quién eres. Pero, oye, pero a tu mamá no le voy a llamar Noelia cuando yo llegue a visitarla. Le voy a llamar La Quena. No, le voy a llamar La Quena, La Quena. ¿Por qué La Quena? Por La Quena al Gotas. No es cierto. Por hacer cuenta que mi carnal esté hablando acá con mi jefa y en eso que tú llegas. Y ya llego yo. Yo me pongo acá. Okay. Voy a ser Jesús. Voy a ser Jesús. Voy a ser el Chuy. El Chuy. No, el Chuy. Algo como más. También no es tan nacote, güey. Algo que sea más acá. Pues. Ay, ¿qué, Jesús es naco? Bueno, Leonardo, pues, para que sea más acá, ¿vale? O Mario, ya está. Pues vámonos a la broma, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en tu show. ¿Qué hubo, Chilango, raza inferior? Soy su amigo Edson, soy el norteño. Y aquí para mi compita, el Panda Show. Ya deja de hacer diabluras, mendigo. Un día se te va a aparecer el diablo y sin calzones, mijo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Yo aquí estoy, entonces me llamo Mario, ¿verdad, Mario? ¿Qué edad tiene tu jefecita? ¿Qué edad tiene tu jefecita? 50, creo. Ok, yo voy a tener 62. Pero entre educado y bravillo. Sí, no te preocupes, yo. Sí, bueno. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Bien, tú? No, güey, pues aquí, no sé, güey, ando, la neta, no sé, ando se caído, ando. ¿Por qué, güey? Ando tembloroso, güey. Pues es que haz de cuenta, güey, pues ya es que hace ratillo le hablé al Jairo. Sí. Le dije que no, ya iba a jalar, güey, por todo ese rollo de la pandemia. Ya me estaba listando para el jale, güey. Y pues me dijeron que no, güey, que no, no, hasta el miércoles, total que voy a ir hasta el miércoles a jalar, güey. Hasta pasado mañana. Sí, güey, que porque como andan desinfectando todo ahí la fábrica y todo. Y pues ya hasta el miércoles, pero pues es que ese no es lo que me tiene acá agüitado, güey. Dijera. ¿Tú, mi mamá? Sí. ¿Por qué? Sí, güey, pues es que haz de cuenta, bueno, me metí a bañar, ¿verdad, güey? Estaba echándome un bañillo. Y ya de cuenta que salí. Sí, y pues mi jefa estaba, la vi ahí, estaba, pues mi jefe ahorita no está, mi jefe anda jalando, güey. Y le dije, ¿qué? Y mi mamá estaba, de cuenta que salí a bañarme. Y pues estaba arreglando, y yo me saqué de pedo, y dije, pues, ah, cabrón, pues, ¿qué, pa? Pues, ¿a dónde vas? Pone que ahorita no se puede salir. Y pues, tú piensas que ya va a hablar varias veces que se deja venir, o sea, que viene después. Sí, sí, güey. Y pues yo sí me saqué de onda, güey, pues como tú sabes que yo trabajo 12 horas, güey. Tres a tres, pues no sé qué es lo que pasa, pero yo no estoy. Dijo, no, ¿sabes qué, güey? Siéntate ahí. Y yo le dije, ¿qué, ma? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Y pues hasta se me puso bravilla, güey, se enojó, me dijo, no, y dice, la neta, estoy jalando con alguien, estoy saliendo con alguien. O sea, me dijo, pues, güey, ya ves que ella jaló un tiempillo en el restaurante, güey. Pero lo cansaron, que supuestamente hizo un vato, güey, a comer ahí como un cliente, güey. El restaurante que está ahí como a 2-3 cuadras del residencial, ¿verdad? Simón, donde jalaba el Ale cuando venía, güey. Simón. Pues dice que una vez fue que un mentado Mario, un güey que se llamaba Mario. Que pues ahí le di una propinía yo con mi mamá y pues que total, que hice mi mamá, pues, para no hacerte la larga, que empezó a salir y todo, y sí, bueno, manche, ma, pues qué onda, y por qué no nos había dicho nada, no, es que quién sabe cómo eres, que no lo te pones al pedo, y pues la neta sí me agüité, güey, porque pues, no había hecho nada, güey, o sea, no, él me dijo, y ni digas nada, que me ando arreglando porque ahorita va a venir el Mario, y pues sí. No podemos salir a ningún lado, pues vamos a salir allá al... Pues que en el carro he perdido a platicar o algo, y pues yo me quedé acá. Mira, ahí te va una cosa, güey. Ahí te va una cosa, porque es entre nosotros, Richie, porque si no me vas a echar a mi jefa en culerísimo encima de mí, güey. Y es que cuando. ¿Cómo? No, güey, pues ahorita de cuenta estoy en el cuarto, güey, mi mamá está ahí en la sala, güey. Sí, güey, no voy a decir. Porque si no me la vas a echar encima, güey, no se trata de esto. Yo te quiero decir esto más que nada. ¿Cómo? Bueno, va a llegar el vato. ¿Qué? Y pues no mames, si llega yo estoy aquí, pues se va a armar el pedo, güey. Y pues haz de cuenta, mejor déjate la paso, güey. ¿Qué? Mejor te la voy a pasar y habla tú con ella, güey. Deja, mientras me lavo la cara o algo, güey, porque... Pues nada, güey. Déjate la paso, espérame. Simón. Déjame, espera. Emma, pues tenga, ya habla Toño. Bueno. ¿Qué hago, cómo anda? Ay, pues hay más o menos por lo que te dijo Ricardo, ¿cómo ves? Pues es que está delicado el asunto, ¿sabes? O sea. Ay, sí, pero ¿por qué delicado? Si yo también quiero hacer mi vida. Yo sé, o sea, eso sí lo entiendo y sé cómo está el asunto, mamá, pero mire, usted ya había hablado de eso conmigo, ¿se acuerda? Y se acuerda que yo le di luz verde, se acuerda que le dije, por mí no hay bronca, mamá, o sea, tiene que hacer su vida y bla, y todo lo que quiera. Pero yo siento que antes de cualquier movimiento debió hablar con Richie, ¿sabes? Con Richie, pues bueno, con Toño no era necesario, pero Richie yo creo que sí, mamá. O sea, así como me lo llegó a decir en ese momento, oye, Toño, ¿sabes qué? Es que hay un chavo, un señor que como que se vuela, como que no, como que sí, que yo le dije, pues, si usted le late, pues, vea qué onda, pues, todo a su manera y a su forma de ser. Pero sí, Richie, pues, mira, yo... la mera verdad, y ahorita ya aquí tengo que decir, ya todo, ya está hecho, ya ahorita en unos minutos ya está por llegar por mí, pues yo creo que ya me voy a ir a vivir con él a su departamento, la mera. Oh, ma, es que, ¿cómo hizo todo esto así? Pues es que no, ya como me habla todos los días y así, ¿no? Como era de la pandemia, no salíamos, pero nos hablamos todos los días y pues la verdad, yo quiero hacer vida acá con él. Es que, bueno, primero que nada, porque yo lo que menos quiero, mamá, Buenas noches, es que se me vaya a amputar conmigo. Buenas noches. O sea, ¿cómo está usted? Es más, espérame, no me cuelgue, se me hace que ya llegó. Buenas noches, mi amor, ¿cómo estás? Ah, qué guapa. Bien, amor, pásale. Aquí vengo a ver a tu madre, aquí vengo a hablar con ella. ¿Algún problema? ¿Cómo que quieres hablar con mi jefa? Pues, no, güey, tú no eres bienvenido aquí, güey, la neta, mejor vete. Ya, Ricardo, yo nada más lo que quiero es tener una relación con tu mamá. Una relación. Tú dices que es en paz, ma. Y el pedo es con este vato. Mira, no me voy a poner a discutir contigo. De una vez te aviso. No, güey, pues es mi jefa. Pero pues es mi jefa, güey. Ah, eso te lo respeto, que sea tu jefa. Eso no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero tu mamá y yo nos estamos entendiendo, nos estamos conociendo. Ya, cállese usted, ma. Creo que respeta a tu madre. Ella quiere hacer... No, vida. Pero yo no le estoy... No, güey, ¿tú quién eres para decirme qué hacer o qué? No, lo único es... Hablemos bien. Yo creo que sí. Ah, ¿de qué quieres hablar, güey? O sea, tú acá estás hablando con mi carnal, güey, y mira, te pones acá el pedo, güey. Con esa actitud no. Yo no voy a poder carita, hablar contigo. Por favor, vamos. A ver, ¿qué quieres hablar? Oye, carnal, ¿qué onda? Güey, pues no mames, ¿qué hago, güey? No mames, que luego chinga mi papá, güey. Pues es que créeme que así como te agarró a ti, güey, me agarró curva también a mí, güey. O sea, güey, esto mi mamá lo hizo a escondidas de todos, güey. Por eso te digo, güey, o sea, tú sabes que yo jalé un chingo de horas, güey. Sí, yo sé. ¿Quién sabe si Ale sabía, güey? Porque pues Ale pues calaba donde mismo que mi mamá. Uh-huh. Y pues yo no sé, la neta, pues no, pues nunca me pasó, porque pues tú sabes que mi jefa es calmada y es otro rollo y pues ahí ando ahorita sentado en la... Ay, pues, no, ahí también en la cocina, güey, pero ando acá, güey, ando... Sí, te entiendo, güey. Soltarle un chingazo, güey. No, sí te entiendo, porque a mí yo sí me calenté ahorita que te dijo, relájate, que no es forma que le hables así a tu mamá. Ya, chingada, tú vienes a decir cómo controlar o qué pedo. Mira, yo tengo buenas intenciones para con tu mamá. Digo, ¿quieres hablar conmigo o no? ¿Sabes qué, güey? Déjate paso al vato, güey. No, yo por qué quiero hablar con este hijo de puta, yo necesito hablar contigo. Wey, habla con él, güey. A ver, tu mamá ahorita está en la cocina, está enojada. Yo vengo por ella, ¿sí? Ocupo que hablemos. Déjate paso al vato, güey. Habla con él. ¿Pero yo con quién quieres que hable? Te comunico con mi hermano el mayor, güey. A ver si voy verga, güey. Buenas noches. Buenas noches, oiga, ¿usted qué onda? Habla el señor Mario, buenas noches. Perdona, aquí estoy. Buenas noches. Ocupo hablar con usted, que aquí Ricardo está bastante enojado. ¿Y usted cree que está mal o que está bien, Ricardo? Bueno, mire, yo considero, si me permite, joven, aquí. Su madre ya es grande, ¿verdad? Viene acá a los Estados Unidos, acá a Aurora. Y bueno, estamos estableciendo una relación. Y yo ocupo, pues, estar bien con ustedes. Yo intento hablar con Ricardo, se pone bastante grosero. Y bueno, yo vengo por ella. De hecho, ya vamos a vivir juntos. Y bueno, pues ocupo hablar con alguien para explicarle. Porque más que nada explicar, no pedir permiso. Porque tanto mi mujer y yo estamos aquí ya en una edad para poder decidir nuestros futuros. Ustedes son sus hijos, ustedes tienen su lugar, cosa que yo respeto. Y respeto de sobremanera. No lo conozco a usted, pero permíteme la oportunidad de presentarme, ¿no? ¿Usted está casado, divorciado, viudo, tiene hijas, hijos o qué hace en Estados Unidos? Yo soy viudo desde hace 20 años. Fabiola falleció, que es la madre de mis hijos. Tengo dos hijos, uno que vive en Miami y otro que vive en Nueva York. Y ellos ya son independientes. Crecieron aquí en Aurora. Pero bueno, desde que estudiaron el high school y todo, se fueron a otras universidades, ¿verdad? Y yo aquí pues trabajo, tengo una marqueta y pues aquí estoy echándole ganas. Yo soy de Jalisco, hace muchos años vine por acá, pero pues, ¿cuál es el motivo del cuestionamiento? Aquí yo creo que hay que hablar claro sobre su madre. No, es que aquí la verdad la cagaron los dos, tanto usted como mi mamá, o sea, En primera, por esconder la relación. Yo creo que vamos a hablarnos en términos propios, por favor, joven. El único que caga yo creo que es usted o alguien más. Aquí no vamos a utilizar palabras que no correspondan. En un momento dado, para ustedes a lo mejor no hicimos algo correcto. Pero claro que hicimos las cosas correctas. ¿Dónde está lo correcto, lo incorrecto? ¿Cómo que dónde? O sea... Aparte, a mí Noelita ya me había comentado. ¿Usted es el que vive en Durango, el hermano mayor? Sí, así es. Ya me había comentado que habían tenido ustedes una plática al respecto. Entonces sí, no le haga, pero entonces, de que estaban sobreconociéndose y nada es. Entonces ahorita me acaba de decir Ricardo que ya se van a ver juntos. O sea, créame, por mí no hay en cierta manera, vamos, o sea, problema en las circunstancias, pero lo que a mí me cuadra es no cómo hicieron las circunstancias. ¿Cuál es el motivo en que a usted no le parezca que su madre, siendo una mujer de más de 50 años, y yo una persona siendo ya maduros, no podamos, yo ocupo que me diga por qué no podemos consumar nuestra relación? ¿Cuál es el motivo? Ustedes no, ya están pues crecidos. Si fuera fácil, pues imagínese todo dar. Conozco a una muchacha ahorita en la calle y me la traigo luego en la casa. No, bueno, no, si usted está acostumbrado a tratar con viejas callejeras, es su problema. Ahora, también le pido respeto y no le diga a su mamá callejera. Respete a la madre. Usted pide respeto, yo le pido respeto para mi mujer. Vámonos respetando. En ningún momento le llame callejera. Y hablan de respeto usted y su hermano. Hablan de respeto. ¡Soki Toloki! ¡No manches! Oye, Ricardo. Pásame a tu mamá. Comunícame a Noelia. Bueno. Noelia, ya lo tenemos de las orejitas, mi amor. Oye, primero para hacerle bien, ¿por qué no me mandas un beso, Noelia? Ahí está. Ay, chiquitita. Oye, ¿viste cómo se la volteé cuando dijo, oye, que una callejera? Y yo se la volteé diciéndole, ¿por qué le estás llamando callejera a tu mamá? Cosa que no es cierto, porque él dijo, es como si yo agarro una mujer callejera y me la traigo. Entonces, obviamente, se la volteé, se quedó muda. Entonces, te voy a pedir de favor, para cerrar la broma, mi querida amiga, ponte un poquito enojada, ponte enojada y decirle, a ver, como diciendo, ya estuvo bueno, así como diciendo, ya chingado, ya. Defendiendo, sí, obviamente, a tu amado Mario y decirle, oye, Antonio, mi hijo, como le digas. Oye, creo que las cosas así no se hacen. Tú y yo ya habíamos hablado y creo que yo merezco hacer mi vida. Y yo te pido una cosa, Antonio, o como le llames. Yo siempre te he dado respeto, te pido respeto para mí y para Mario. Creo que la situación y la forma en que le colgaste, él está siendo un caballero porque él es un caballero. Ahí con tus palabras. Y lo pides de tal forma, hay de dos, o que le pido una disculpa a Mario, o ya le dices cómo soy el Panda Show. Como tú lo sientas, ¿de acuerdo? Listo, vamos. En caliente, marcamos las bromas en tu show. A todo el atento público del Panda Show, un saludo cariñoso de su amigo Héctor Bonilla. Sigan atendiendo a este programa. Sean fieles a él. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Dile, Antonio, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué onda con ese comportamiento? Vas. Bueno. Oye, hijo, ¿por qué colgaste? No, Ricardo. ¿Mande? En ningún momento. ¿Por qué colgaste? Pues no está yendo lo que está diciendo el vato, que yo le estoy diciendo callejera y que no sé qué más. ¿En qué momento? Oye, no, señor, es que tienes que tenerle respeto porque ahora ya va a ser mi pareja. Quiero que pues le pidas sí, una o sea, disculpa, mamá. Por espéreme. Está bien en este plan. Espéreme, relájese, mamá. Relájese, por favor. No es un problema de nosotros. Sí, Toño, y tú no debes de ser así porque yo a ti te he dado respeto y yo quiero que ustedes me respeten, mamá, a mí. Relájese. Este señor te ha portado bien conmigo. Espérate, amor, es igual. Y no, Toño, yo quiero que tú le pidas una disculpa, relájese. Es que también ven las circunstancias. ¿Por qué te pones en este plan, Toño? Pues es que ven las circunstancias que me ponen. O sea, sí, efectivamente yo ya sabía de él y lo sostengo. Yo, se acuerda que yo le dije que por mí no había ningún problema si quiere iniciar la vida así, tal cual y como quiere. No hay pedo por mí. Pero, pues, Toño, es que él pero es espéreme, un espéreme, y mamá. Una sesión contigo. Espérate, no me ay, Dios. No, mamá, es que no, o sea, ¿Cómo quiere que le explique las cosas si yo le estoy explicando? ¿Que tengo derecho a hacer mi vida o crees que no tengo derecho de hacer mi vida? Pues, ¿qué le había dicho yo? Que sí, ¿no? ¿Y por qué te pones en ese plan, pues? Porque ni siquiera deja de hablar. Le estoy explicando yo lo que está circunstanciando, lo que estoy pensando yo, el por qué tomé las decisiones. Igualito de lo que está... Igualito a tu papá, mire. Ni mandadas a hacer. Ay, no, Toño, me sorprende. Pues es que no deja ni hablar, madre. A ver, ¿por qué tratas así a Mario? Si él es un caballero y él me ha tratado yo bien. Yo desde un principio le dije que no había ningún problema. Ni tampoco, en otro tipo de circunstancias se me lo hubiera presentado, tampoco había problema. Mamá, usted vino y me explicó aquí, oiga, mi hijo, mire que no hay bronca por mí, mamá. De repente me habla Richie y me dice todo el show, yo le intento... Pero ya ve, mamá, espérese, para que entienda por qué hice todas las cosas. Es que usted mismo me pone contra la espada y la pared, me habla con Richie y me explica, oye... Pero hermano, fíjate que así es. Mamá, espérese, pues ahí, es que yo ni siquiera estoy enojado, mamá, ni estoy molesto, pero no me déjame explicarle. Y no es que le esté gritando, es que yo tengo que subir un poco la voz para que me dé chance de explicarle porque me está interrumpe. Ya me deja seguir, mamá. Ricardo ahorita está bien enojado, hasta lo quiere golpear. Ahorita me en una cosa, yo ahorita ya me voy a ir con él. Les guste o no les guste, ya me voy a ir con él. Pero de perdido, déjenme le explico cómo está. Nada más quiero que me respondas algo. A ver, ¿me permites decir, me puedes responder algo? Dime. ¿Cómo se llama el Panda Show? Esta es una broma. A toda máquina. ¡Qué broma! Pandita, te la rifaste. Bueno. ¡Oh! Se la. Neta se la mamaron, cabrones. Estás en las bromas del Panda Show. Aquí está el panda. Como el Mario. Y el otro, Antonio. Ya estabas, Antonio, pasando saliva, hijo de Calimán, así como de, déjame hablar hoy. No, deja tú eso, neta, ahí te va, panita. Yo ya tenía 6 pinches días sin fumar. Y ya estaba pensando en irme a una pinche caja porque ya estaba todo pinche estresado de todo el pedo. O sea... No, ¿y luego? No, se la mamaron ya. ¿Y qué? ¿Empezaste a fumar ahorita por la bromita? No. O sea, neta, tú sabes, bueno, no sé si llegaste a vivir una cosa así. O sea, dejar de fumar de así de chingazo, pues es amarrarse los gomaros bien amarrados. Y, pues, traigo seis días ahorita completamente limpio, sin nada de nada, bien controlado, bien a gusto. Oye, Toño, y pero la neta es que sí, tu mamá y yo... Noelia, se lo decimos, chiquita. Tu mamá ya anda comiendo bambú, compadre. Quisimos hacerte la bromita. No, no es cierto, es una broma de Ricardo y de tu mami. Dígale por qué la bromita, Antonio. Adelante. ¿Qué onda, carnal? No, te la pasaste, Richie. Oh, no, me la ves, cabrón. No se va a acabar las cosas así. Bueno, yo creo que tú nunca... No, no. Yo creo que nunca topaste que escuchaba ese programa, güey, allá con... Sí, lo llegué cuando estaba de abogado, lo escuchaba. Pero cada tu carnal sí realmente la pasó mal. Pero bueno, familia, díganme por favor en Durango y en Illinois, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, vato. Chévez ya está preaprobada. Firmas y no fallas. Crédito, viajes, servicios y más. Le ofrecen ahí. Tiene usted que viajar. Evite porfa pensar. Su cartera queremos rapidita usted pasear. Lo que usted tiene ya no es fashion. Compre en DUDC. Esta oferta que no se le vaya, se la merece usted. Señor Panda, hoy ya tiene que aprovechar. No puede dejar esta super oferta, como lo vio en TV. cura, al panda se le llena su buzón. Lecciones de tango, piano o tal vez golf, quedará usted muy satisfecho de ver y pitas que sí, no puede dejar ir esta oportunidad. Solo firme le gane, yes, firme le gane. Tiene usted que viajar, evite por favor pensar su cartera, queremos venga chepa. Lo que quiera en un tris, no lo deje ir, porque hay que ser fashion, el chiste es consumir. Señor panda, hoy ya tiene que aprovechar, no puede dejar pasar esta super oferta. Como lo vio en TV, cómprelo en internet. De basura al panda se le llena su uso. Si sucumbió su tarjeta de crédito sin pensar a ojo, ahora le llaman negrita en al fondo. Señor Zambrano, ¿por qué diablos no pago? No haremos pedazos, iremos por usted. Su casa le embargaremos, la cara le romperé. Tiene que pagar, la cabeza le hará usted crack. Venga a pagar, ya está el chiquito de mi bebé, no sabe ya qué hacer. Hoy ya tiene que aprovechar, no puede dejar pasar esta super oferta. Como lo vio en TV, cómprelo en internet. De basura, al panda se le llena su buzón. Al panda se le llena su buzón. Al panda se le llena su buzón. Al panda se le llena su buzón. Panda se le llena su buzón. Primero tienes que instalar Waze, luego entrar a elpandazambrano.com, ir al menú Diviértete y dar clic en Panda en Waze. Pero desde tu celular para dar de alta la voz del osito y este te guía a tu destino de la forma más eficiente posible sin que la defecation en el camination y llegues como todo un papú de papús sintiéndote un pavo real del volante. Recuerda que la voz del panda para Waze llega a ti por cortesía de Claro Música. Claro Música. Descarga la app. Márcanos desde Estados Unidos. 1-855-2611-804. Bueno, estoy de regreso. Son ya 43 minutitos. Después de la hora está escuchando el Panda Show a través de Claro Música y estoy con David ahí en Tlajomulco de Zúñiga. ¿Qué onda, David? ¿Qué haces allá en Guadalajara? Buenas noches. Hola, David. Buen lunes. ¿Cómo andás? Hola, pandita. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Qué aquí haces? A sus órdenes acá en La Noria, en Tlajomulco de Zúñiga. ¡Ay, qué propio! Mira, buenas noches acá para servirte. ¡Ay! ¿A poco todos los güeyes en Tlajomulco son igual de educados ahí en Tlajomulco? Pues no, hay más lacrillas, pero no te creas. No, como en todos lados, pues. Oye, carnalito, ¿y tú qué estás haciendo ahorita en esta noche de lunes? Platícame. Pues trabajando, nomás que pues, me salí para hacer la bromita porque ahí trabajo en la casa. Ah, en la parte, ¿trabajas en casa? Órale. Trabajo en mi casa, ajá. Pero ahorita por la contingencia o todos los días trabajas ahí? No, todos los días que hago urnas de madera en mi casa, en la parte de arriba, viene siendo ya la tercera planta. Mira, ¿y estas urnas son aplicadas en dónde o qué? En las funerarias, en las funerarias de Guadalajara. Ay, mira, órale, mi rey, ¿quién te viera con tu cara de tapatío? Oye, ¿y para quién es la bromita, David? Para mi esposa, pandita. ¿Se llama? ¿Y qué broma para Marcela? Pues fíjate que, pandita, que ella es muy celosa, se imagina muchas cosas y pues yo siempre estoy en la casa trabajando, pues me levanto tarde, pero acabo de trabajar diario a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, pues ya es muy noche, y pues le echo ganas, pero ella es muy celosa, y trabajaba una chavita conmigo y pues me la hizo de pancho y pues la tuve que, pues bueno, correr por los celos que ella se imaginaba. No, net, o sea, ¿tú tenías una colaboradora llamada? Alondra. Alondra, ¿cuánto tiempo duró Alondra contigo? Pues duró como unos 2 meses. Bien poquito, pero a ver, pero a ver, si la contrataste y te ayudaba es porque la necesitabas. Claro, de hecho contraté 5 chavos y uno, todos bien flojos. No digo que todos los muchachos están igual, pero así todos los niños, todos los muchachos se metían bien flojos. Y esa muchacha, trabajadora, y pues es la que me estaba sacando adelante, y pues mi esposa por los celos hizo que la corriera. No, o sea, literalmente Marcela te dijo... ¿Ocupo que corras a Londra? No, me hizo un circo. Llegó ahí, la muchacha estaba y me hizo un circo. Y bueno, no la quería dejar ni salir. Y eso es horrende. Yo quería que Hugo se quedara a trabajar. O sea, como que se puso bien histérica. ¿Neta? ¿A tal grado de dejarla encerrada alguna vez o algo? Y le duró como 7 meses. Le mandé un mensaje. Así juntito le digo, no hagas eso. Estaba peligroso. Pues es que... Que la quiere retener, el rato lo metieron con una demanda y nos pues va a ir sí. Oye, imagínate la loca de tu viejo, o sea, agarrar y encerrarla nada más. A ver, pero mira, yo te escucho muy tranquilito, David, de acuerdo a la experiencia en los tonos, colores y manejos de voz. Te me haces una persona muy educada y muy decente, pero tengo que preguntarte, ¿si eres picarón, o sea, si le has faltado a la relación? Pues la verdad te confieso una cosa, pandita, he querido, pero no se me ha hecho nunca. Bueno, con esa pinche vieja, pues ¿cómo, verdad, güey? Dice, me tiene bien vigilado y dice que ando de canijo. Chale. Oye, entonces le vamos a marcar a Marcela y ¿qué le vamos a decir? Pues que a Londrita está embarazada, ya dio luz, perdón, que acaba de dar luz. No como manches. Como le hice algunas preguntas, pues, yo, perdón que me adelante, pero que tú le digas que me estás buscando todo el día, que me estás preguntando y que estés viendo las llamadas y los mensajes, porque tú vas a ser el papá. Ah, ok. Es que empiezan a explicarme todo revuelto. O sea, imagínate, ya hasta estamos hablando de dar a luz y dices, ay, cabrón. Ok, bueno, entonces la idea es que yo soy el papá de Alondra. ¿Sí? Ya está. Ahora, para que dé a luz, supongo que estuvo trabajando contigo. ¿Hace cuánto tiempo salió? Porque si duró 2 meses... ¿Cómo está el tiempo, el término del tiempo? En 13 de julio. Ajá. Desde julio. Ella ya estaba conmigo, ya tenía como 2 semanas. Julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. O sea, hace 10 años, ok. Perdón, 10 años, 10 meses. Ok. Entonces la embarazaste en agosto, ¿te parece si dan las cuentas o no? Sí, yo creo que el tiempo nos da que ya dio a luz. Ok, entonces yo te estoy... ¿A dónde le vamos a marcar a Marcela? ¿A su celular? A su celular, y si no contesta al teléfono de casa. No, mejor al de la casa. ¿Ya nos diste el de la casa, güey? Ah, bueno, muy bien. Sí, porque si te ando buscando, pues voy a marcar al de la casa, güey. Pero perdone, qué bueno que me acordé. ¿Qué? Qué bueno que me acordé. Fíjate que el de la casa no lo tenía cuando estaba ella. Y al teléfono de... El celular mío de ella lo pudo haber tomado cuando yo dejaba el celular arriba. No te entiendo, ¿cómo que no lo te...? O sea, ¿hiciste una reciente contratación de teléfono? Hice una reciente contratación de teléfono, no teníamos teléfono y ahorita tenemos teléfono, pero ella ni en cuenta pues ese número. A menos de que no te... Ok, a ver, no te... espérame, para tomar la decisión, yo como papá de Alondra, ¿yo sé que tú tienes una mujer, una esposa, hijos o no lo sé? Sí, lo sabes. Ok. Porque él iba a la casa, fue como 2 veces o 3. Ah, perfecto. Muy bien. Muchacha. Pues vamos a darle entonces, pues si quieres le marcamos al celular, pues como va atendidos como bandidos. ¿Cuántos hijos tienes con Marcela? Tengo uno de 20, una de 18, la niña chiquita que iba a dejar la escuela. Pandita me dice que eso pasó, que la muchacha te dijo que eso pasó cuando ella iba a dejar a la niña a la escuela, la ¿cuándo? Primaria. ¿Cuándo ibas a dejar a la niña la primera? ¿Cómo se llama? Ella se llama Azul. Tenía ¿Azul? Ajá. Ok, bueno, pues espero tener los elementos. Creo que está chida, pero hay cosas como que creo que falta que amarre. Pero bueno, vamos a dar. Ajá, pero pregúntame cualquier cosa para que... No sé qué haces. Pues es que no es de preguntar, es que realmente podamos amachinar. Porque creo que lo de los celos y todo está chido. Pero pues que de repente le salga el papá y que el embarazo ha pasado mucho tiempo como para que Marcela, pero bueno, vamos a apostarle a los celos. Es que ella decía que yo andaba con ella, que hasta a lo mejor tuve relaciones allá arriba con ella cuando se iba a la escuela, eso me decía. Ella me decía que sí tuvo algo que ver con ella. Pues vamos a darle, señores, en directo desde el Panda Q Center, soy el Panda Zambrano. En este lunes 11 de mayo las bromas están en tu show. Hola amigos, soy Isaac Noel y quiero mandar un gran saludo a mis amigos del Panda Show. Síganlo, que vale la pena. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Oye, más o menos, ¿qué edad tiene el papá de Alondra? Más o menos. ¿Qué edad tiene el papá de Alondra? No, 39, 40. Ok. Bueno. Llévaselo, pero que lo ocupa, pero lo ocupa ahorita, envíaselo. Sí, bueno. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, señora, ¿puedo hablar con David? ¿Me lo puede comunicar? Ocupo hablar con él. ¿Quién habla? El papá de Alondra. ¿El papá de Alondra? ¿Así es? Bueno, sería tan amable de comunicármelo, por favor, es una urgencia, si no, no le estaría llamando. Lo que pasa que ocupo hablar con él, es una urgencia, estoy aquí en la clínica 10. Pero, Dios, ¿me lo puede comunicar, por favor? Ay, pero ¿quién le dio mi número? Yo le pido una disculpa por haberle llamado a usted. Soy Efraín, no sé si me recuerda. No, también es verdad, bueno, no. Es que lo vi muy pocas veces. Es que, adiós. Es que le estoy llamando a David. Ajá. Llevo 4 horas y pues no me contesta, me desvía la llamada y ocupo hablar con él. Ay, pero no. Es que no entiendo por qué tiene mi número usted. Pero eso no importa. No, lo que pasa es que no importa porque quién le dio mi número a usted. Yo ahorita que llegue él, porque anda en un mandado. No sé si por eso no le ha contestado. ¿O será? También anda con su papá que es diabético y también anda en la 45 él. Ah, o a lo mejor cree que ya venga para acá para ver lo del nacimiento de su hijo con Alondra. ¿Me puedes contar con Alondra? Supongo que usted no lo sabía, ¿eh? ¿Cuándo fue? ¿Cómo que cuándo fue? Pues hoy. Por eso le estoy llamando y ocupo hablar con él. Mi hija se embarazó en agosto cuando trabajaba ahí con él. Cuando usted se iba a dejar a la niña ahí de la primaria, al azul. Y después usted me la corrió, hizo todo lo que hizo, pero bueno, esos son enjuagues de usted. Aquí yo ocupo nada más arreglar lo de mi nieto. Sería tan gentil. Mire, yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas con usted, ni mucho menos. Pero aquí se está hablando de un ser humano que nació el día de hoy. Bendito sea Dios y la Virgen Santísima. Lo que ustedes pasen, ustedes resuelvan, es un tema, señor, que a mí no me importa, la verdad. Pero sí. Entonces tampoco me importaría, ¿verdad? Lo que hizo su muchacha, sabiendo que uno le daba la confianza, ¿verdad? Y sabiendo el problema que también, a ver, yo les pregunté, a Londo también yo le pregunté, y me dijo que no tenía nada que ver. Pero usted, ¿cuántas veces me la maltrató? Incluso me la dejó hasta encerrada. Y usted no le pidió. Maltraté. Usted nunca le pidió maltraté. Incluso. No. Si yo la haya maltratado, le haya dicho hija de su puta madre, eso para ey, mí. Ey. Eso para mí es maltrato. Tranquila, nunca... Ramera, tranquila. Yo no, ocupo que se tranquilice. Usted, cabrón. Yo ocupo que se tranquilice, hablando, Ramera. A la que se ponga la chingada usted porque yo le estoy hablando bien. Y yo ocupo hablar con David, no con usted. Y tampoco le diga así a mi hija. Le estoy hablando. ¡Lo estoy hablando! ¡En la madre! ¡Ya me colgo! ¡Compadre, no llegues a tu casa, güey! ¡No manches! ¡Hija de su madre! ¿Viste cómo le habló a tu suegro, güey? Oye, a ver, supuestamente tú te fuiste a la 45, ¿ok? Con no, tu papá, platícame no eso. Ya no te queda razón, no sabía que era razón que fui a la tienda por una coca porque es algo a esta hora. Regularmente a traer unos doritos a mi hijo, a traer un refresco para cenar o mandado igualmente para la casa. O sea que aparte de todo mandilón, güey, o sea, te mandan. Sí. No manches, güey, no manches. ver, estoy viendo, espérame, estoy viendo cómo cierro la broma. Mira, aquí tenemos de dos, ayúdame a pensar. Una es, opción una, no sé qué tan viable sea, que le hables tú, o bueno, que te comuniquemos con ella para que le inventes un pretexto de que tienes que ir a algún lado. No sé, si digo, si eres tan mandilón, no sé si hay algún pretexto. ¿Tus papás sí, viven no. cerca? No, viven lejísimos. Bueno, porque, bueno, uno podría ser, no sé, un primo, un hermano, un tío, algo, tu papá, tu mamá, que te hablaron y que tienes que ir, obviamente, a ver a alguien. Y bueno, ahí te diga, ay, sí, ¿cómo no, cabrón? Ajá. Esa sería una. ¿Y la otra? Y la otra es, ¿está cerca de tu casa? Sí, estoy cerquita, acá por la bueno, alberita, estoy como a una cuadra y media con él. Bueno, la otra es que te vayas a tu casa y cuando vayas entrando yo le marco a ella para que cuando tú vayas entrando juntos armemos ahí el sandwichito y nos le echemos. Porque cuando vayas llegando te va a decir, óyeme cabrón, te está hablando, este, no sé, el Efraín. ¿Cuál de las dos opciones prefieres? No, lo que pasa es mejor la otra, panita, porque está loca y ahorita hay vecinos ahí y le gusta hacer circo, bueno, mejor. O sea, temes que te vaya a partir tu madre. No, que acá estándole ahí con los vecinos, que se aloque mucho. No manches, o sea, oye, que, no que le... Que se aloque mucho, pero se me hace la bromita, se me hace la otra, panita, que yo le diga, ¿sabes qué? Que me la haces con ella y le diga, es que pues me están hablando de acá, de con un amigo, tengo que ir aquí al pueblo, me habló un amigo que tengo que ir con él por asunto y tengo que irme ahorita, no sé, algo aquí cerquita. ¿Pero qué? ¿Pero qué de lo del taxi? No te entiendo, ¿eras taxista o qué? Contingencia. Ok. Pensé que me iba a ir mal en lo del taxi. Ándale, entonces ese puede ser un buen pretexto, que tienes que ir a ver lo del taxi. Y a ver lo del carro, arreglar el problema del vato que no me habló para hablar del dinero que le di como de anticipo por los papeles, ese rollo. Ok. ¿Y crees que se la trague? Pues exactamente se la va a tragar. Realmente sabe que no más voy a la tienda y me regreso. Ella va a saber que voy a ir al asunto con el tal Efraín, con el papá de Alondra. Ok, perfecto. Entonces vas a ver eso. Entonces, perfecto. Vamos a marcarle okay. En caliente ni se siente. Entonces tú le dices que tienes que ir a ver lo del carro. Yo voy a meter incluso trafiquito. Ay, ¿dónde estás? ¿Es una avenida grande o chiquita? Es una grande. Como te gusta. Vamos a pegarle, pero así como nervioso. Oye, vieja, tengo que ir a arreglar lo del carro porque fíjate que se armó. Y perfecto, vamos a darle, señores, en directo desde el Panda Cusente, las bromas aquí. ¿Qué onda, pandita? Habla Benny y a toda la banda que nos escucha. Quédense aquí en el Panda Show. Benny Barra, les mando un abrazo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Listo, vas. Incluso le dices que estás hablando de un público porque no ya se te acabó la pila o se te olvidó el celular. Chispas. Una pregunta, la primera llamada la hicimos de privado, ¿verdad? Chinga. Es que ahí obviamente pues va a pensar que es el papá. ¿Tú no puedes hacer llamada de tres de tu teléfono? No sé, pandita, estoy muy. En pendejo. La antigüedad, ¿no? Es que no nos va a contestar. Es que ahí se nos puede caer el cantón. Oye, pandita. Tú de cómo háblale al de la casa y ándale, ándale, al de la casa. Sí. No. No, espérate. Y acaba tú la broma, pandita. No, espérate. Me diste una buena idea. Vamos a marcar a la casa. No se va a dar cuenta. Y entras tú diciéndole eso. Pues sí, güey, porque el papá no tiene el de la casa. Tú se lo puedes tener. Okay. Ay, pendejo. Marcamos a la casa. Las bromas en el Panda Show. ¿Tú la acabas, pandita, o yo? No, tú, en lo que quedamos. Bueno. ¿Yo la voy a acabar? ¿Eh? Bueno. Bueno, Ángel. Habla. Ángel, pasa a tu mamá, ¿no? ¿Qué? Oye, me habló el del carro para ir a ver aquí al pueblo y tengo que irme ahorita para... No, te está hablando el papá de Alondra, ya me marcó. No, ya, sí, cierto. No, es que... No, voy a ir a hacer lo del carro. No es cierto. Después que le di 700 al vato y ya no me los regresó de los papeles. Que no es cierto. ¿Fuiste con él? ¿Fuiste? No, vos digas qué cosas. Yo no sé qué me estás hablando. Me están hablando, David. Pero, ¿quién? Ven para acá a la casa. ¿Qué? Ven para la casa. No, voy a... Ya voy para allá en camino hacia el pueblo. No, regrésate. No, ya voy. No sé qué me estás hablando. Regrésate, no, David. No, ¿de qué se trata? Es que yo no sé qué me estás hablando. David, regrésate. Déjame ver lo del carro y me regreso. No, no, no, no. Me está hablando el papá de Alondra y me dice que las muchachas están a 110. Vas. ¿Cómo que voy para allá? Vas, no, para allá. Voy a ver lo del carro y yo me regreso. Me están hablando, David. Me están diciendo, David. Pero el papá, ¿qué te está diciendo? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Regrésate. ¿Pero qué te dijo el papá? Regrésate. ¿Pero qué te dijo el papá? Yo no voy a regresar, yo voy en camino. ¡Wow! No puedo creer, de verdad eres la vergüenza del sexo masculino. Me imagino a un tipo sumiso. No, imbécil. Pandita, no, nada de ese, pero... ¿Tienes que estar como nervioso o no? No, no, no. Jugaste el papel de pendejo como eres. Pero mira, lo manejaste tan mal. Digo, gracias a tu mujer que es muy celosa. Pero al momento que él te dijo, me marcó el papá de Alondra, tú jamás te sorprendiste. O sea, si tu pretexto es ir a ver lo del carro y ya te dice, no, oye... es que Pandita, perdón, ¿qué? Pero ella me conoce que así me pongo nervioso. Ah, bueno, está bien, entonces actuaste perfecto. Así, así me pongo de nervioso yo. El papel de pendejo te sale natural, cara. Andale, vamos a marcar. Me hago pendejo y ya. Pero okay. Tú, Pandita, sí, vamos a marcarle línea privada, pero... por favor, línea. No, no le saques, cabrón. O sea, todos estos pinches, güey, siempre quieren embarrar a uno, pero a la hora que le entran y crecemos, pero no, tú márcale, güey, tú márcale. Pero ¿cómo la termino? ¿Ya la termino cuando yo quiera? Hijo, es increíble de verdad cómo el miedo y el temor hacia la mujer. Mi pregunta es entonces, ¿por qué si eres tan temeroso? Y es tan sumiso y te doblega tanto tu mujer, entonces ¿para qué le quieres hacer una pinche broma a una fiera? No entiendo. No. Es que yo tengo ¿cómo te diré? Yo tengo la el dominio de las riendas, pero ¿quieres esta broma pesada? Tienes pendejeza grabada, güey, es lo que tienes. A ver, oye, Davidcito. Oye, pero es que no voy a saber cómo terminarla. No, no sé terminar es que la tú teba. No sabes nada, tú no sabes nada. A ver, espérame. Yo voy a entrar, pero entiende que va a pasar una cosa, que hay muchas posibilidades de que no nos conteste. Si no nos contesta, obviamente vas a tener que entrar tú. Así claro, que claro. Ve pensando y ve agarrándote los huevitos, ¿ok? Y nada de que me dan miedo y que no sé cómo terminar. A ver, ¿quién me hizo el planteamiento de la broma? ¿Quién la pidió? Yo la puedo enfrentar una manera más dura y más fuerte como tú lo quisieras. Decirle que me tiene enfadado, que estoy enfadado de ella y que me quiero ir con Alondra. Mira, eso estaría una nueva vida. Eso estaría padrísimo, o sea que ya que te colgó, podría salirte la fiera y decirle, a ver, a mí no me cuelgas el teléfono, y sí, mira, si te habló el papá, sí, efectivamente, Alondra está embarazada y Soquito Loki, pero no sé si te den los nervios. No, claro que no, Pandita, ¿no? ¿No qué? Yo no me da nervios, le voy a decir que ella se enfadó de sus celos y que ahora que tengo un nuevo hijo que hace una nueva vida y que se enfadó de ella. Y que siempre con sus abnegaciones y siempre con su dominio y bla, bla, bla. ¿Qué? ¿Te la rifas entonces? Sí. ¿Y tú Órale. Cuando la termino? ¿Tú no, pues cuando. ¿No? No, pues cuando tú ya no sientas que ya no das, güey. Ah, ok. Muy bien. En ese momento la hacía, pero enfréntala. Es más, sácale ese. Ese. Ese corajito, esa. Pues como para que te desquites de maltrato psicológico. Bueno, muchacho, y nada, y nomás sabe que está encima de mí y ese rollo. Listo, marcamos las bromas aquí. Línea de Loshito para Estados Unidos: 1-855-2611-804. Es a la casa, ¿eh? Las bromas en el Panda Show. Claro, música. A la casa. vayas a la casa. No la vayan a defecation. Bueno, pásame a tu mamá, Ángel. Ya se fue arriba. Pero dile que le estoy hablando urgente. Pues mejor ven. No, ya voy yo en camino acá al pueblo. Pues mejor ven, ¿para qué vas al pueblo? Ya voy al pueblo, por favor, pásamela. Agarra camión. Pásamela. Pues está arriba, ¿cómo te la va a pasar? Pues dile que le estoy hablando. Pues no quiere. Dile que ya quiero hablar con ella bien. Mamá, te habla mi papá. Que le marques, dile. Teléfono. No, dile que por favor ya, porque ya en el día me manda buzón, dile. Dice que no, es que con quien nos pide te manda buzón. Dice que es de ella. Dile que le estoy marcando y me manda buzón. ¿Ya te regresas? Oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. La verdad es la neta, eso es lo que te dijo el papá de Londra, ya me tienes enfadado, hombre, que ya me dan ganas mejor ya de hacer mi vida con otra persona y ella más que tuvo un hijo, pues mejor con ella. Uy, no, sí, se nota que te tuvo un miedo, campo. David, ¿quién contestó? Anda, tu hijo, supongo. ¿Es tu hijo el que contestó? Es mi hijo. Es que no manches, güey, ni el hijo te respeta, cabrón. O sea, no, es que el que juega el papel de gato y de pendejo en esa casa en Guadalajara eres tú, cabrón. Mira nada más cómo tu hijo te decía, no, pues ven tú. O sea, ve el tonito, ve la forma de dirigirse hacia el padre. No puede ser, David, no puede ser. No, definitivamente voy a buscar a Londra para rehacer mi vida, pandita. ¿Eres tapatío? Sí. Madre, cara. Con traje de charro y sombrero así, con bigote. Yo sí sabía que los tapatíos son medios pendejos, güey, más que los poblanos, güey, o menos posiblemente, pero es que de verdad estás jugando un papelón. Y ve cómo te decía tu vieja, ven acá. Sí, bueno. ella está pero bien dura, pandita, ya háblale tú y de que es el papá. Sí, y ya, porque a mí ya nomás. A ver, conmigo bien que hablas, cabrón, y bien te sueltas, pero con tu familia bien sedita. Vamos a marcar de número privado al celular, por favor, vamos a marcar, voy a ser el papá. ¿Vas a hablar, pandita? Sí, yo voy. Ojalá conteste, pero bueno, marco. Sí. Las bromas en el Panda Show. Que conteste. Qué vergüenza de tipo. Bueno. Bueno. ¿Sí? Sí, ¿me puede comunicar, por favor, con David? No quiero problemas con usted, señora. Pues ya anda David con usted, ya se fue de la casa. Pero ya no va está para allá. Ya va para allá. Yo estoy aquí en el hospital. No he podido hablar con él. Yo ocupo, por favor. Mire, no quiero problemas. Ya va para allá, señor. Ya, no para allá, señor. Ya, pero, para allá. Ya, pero no, ¿cómo dice que viene para acá? No le entiendo ni madre. Deje de ladrar y mejor comunique si hable bien. No, el que deje de ladrar es usted. Ya deje de estar chingando y ya va para allá, David. No van a Dios. Ya le informó usted, ya pudo hablar con él. ¿Y quiero qué, culero? ¿Eh? David. Su puta madre. David. David, soy su hijo de puta. ¿A quién habla? El bastardito. ¿Eh? A ver, esto es una cuestión de adultos, por favor. Dígame, ocupo que... ¿Qué? A ver, ocupo que me pase a su padre o a su madre, por favor. Déjese con él, bájale de huevos, déjese con un hombre, puto. Ah, que la chinga. Sí, puto. A ver, pinche mocoso. Páseme, por favor, comuníqueme a algún adulto, por favor. Ahí está, hice con usted. No, aquí no está. Sí, ahorita acabo de marcar y dijo que ya va para allá. Ah, ya viene para acá. Sí. Ah, muchas gracias, hijo, te agradezco mucho. Hijo de su puta madre. No me falta el respeto, cabrón, no te estoy faltando yo respeto. No te falta el respeto a mi jefa, hijo de tu puta madre. Me comunicas a la nalgas guangas de tu madre, por favor. Necesito hablar con él. Hijo de puta, tú estás solo huevón. Vamos a trabajar, hijo de puta. Comuníqueme las nalgas guangas de su mamá, por favor. Puta madre, le estoy diciendo. Necesito hablar con su puta torta ahogada. Comuníquemela, cabrón. Ándele. Ándele, ahorita le estoy tronando los dedos. Comuníqueme con su madre, cabrón. Váyase a la verga, hijo de su puta. ¿Y por qué no me la pela y se la come? ¿Eh? Pues dígame dónde nos vemos o qué. Ah, muy gallo. Muy gallo. Muy gallo. Bueno, dígame. Le voy a hacer una pregunta y me la contesta con huevos. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show que es una broma de su papá? ¡A toda máquina! No es cierto, es una broma de tu jefe, güey. Estás en las bromas del Panda Show. Bueno, y con ustedes, el gato con botas. O el gato sin huevos, no sé qué sea, pero bueno. Oye, David, o sea, ¿qué te puedo decir? La broma es para tu esposa, pero se enganchó el hijo. Ahí no hay respeto, tú vales 2-0 a la izquierda. A ver, este tu hijo, a ver si la señora quiere contestar. Adelante. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Ángel. Ángel. ¿No quería conocer la voz del pandita, güey? Ah, pues no sé, igual. Ya ves, es un día, aquí no lo vas a conocer, ya ves. Se llama Ángel, pues, tu hijo. Hola, Ángel. No mamen, cabrones. Hola, Marcelita. Ya los escuchamos, Marcela, ¿por qué no oyes? Ya, cállate, es que no me entiendo. Tengo la chingada, de veras. Te pareces gallina. Me dice ramera su madre. Bueno, pues que son bromas. Es que usted vale, le faltó. No, no, no. A ver, vale, usted madre, le faltó vale, el madre. Respeto a mi hija. Usted le faltó el respeto a mi hija. Alondrita. Madre. Que usted me la corrió ahí. Después de que le estaba ayudando a su viejo a hacer cosas pa' muertos y su viejo le estaba dejando en el tieso. Ya no regresa, pues déles cabida en su casa, porque aquí ya no regresa a mi casa. Oye, Marcelita, a ver, ya relájate. Oye, me estaba diciendo tu marido que eres muy celosa, exageradamente celosa. No, él me hizo así. ¿Y por qué te hizo así? Porque es ojo alegre, porque se hace güey. Oye, ¿y nació pendejo o lo hiciste pendejo? No, nomás dice que está pendejo, pero nada de pendejo. O sea, tú afirmas que él es un ojo alegre y te ha faltado. Claro, nomás que dice que no, y ahora lo niega. Híjole, pues mira, yo creo que cualquiera, y es más, habría una encuesta en Twitter. Si uno tuviera una vieja como esta, ¿o se atrevería a ser infiel? Yo no creo, ¿eh? O sea, es que eres mega contra archidominante. O sea, contigo, ¿cómo se va a poder ser infiel? ¿Cómo? Pues con ese carácter, esa forma de dominio. Y aparte, tu viejo trabaja en la misma casa, ¿no? ¿Y qué tiene? Yo también estoy las 24 horas en mi casa. ¿Y qué? ¿Entonces tú sí lo engañas a tu marido? Pues ni modo que estuviera aquí, ni modo que con el baño. ¿Entonces qué? ¿Él te engaña con la caja de muerto o con quién? ¿Con la caja de muerto? Pues digo, con las urnas o con lo que hace, cabrón. ¿Él te engaña? No, pero yo no sé por qué, pues aquí ya no entra. Ahí, denle cabida a ustedes. Ah, ¿ya no lo vas a dejar entrar a tu casa? No, ya no voy a entrar. David, ¿qué se me hace que te va a tocar dormir en el centro de Tlajomulco de Zúñiga? En una banquita, pandita, ahí yo creo. En una banquita, y te vamos a mandar huevos a ver si te sirven de algo, cabrón. Bueno, pues platica con tu esposita y dile por qué la broma. Hola, Marcela, pues quise aprovechar tu venida a la tienda, pero es muy celosa, mana. ¿Eh? ¿Estás oyendo o no? No, eso no es cierto. Es la broma del Panda Show, es de la que buena. Bueno, ahorita está en Claro Música, y en la que buena lo escuchamos ya. Yo, Ángel, no sé cómo Ángel no le conoció la voz al pandita. Pues yo como no los oigo, para nada. Qué bueno, no, así... No, así te la dejamos ir más rico. Más sabroso. ¿Qué no veías? Te estaba preguntando cosas de Alondra. ¿No sospechaste que te iba a hacer una broma? Pues ¿no? Claro que no. Si yo estaba acá en el quehacer. Te estaba preguntando cosas de Alondra, qué fecha y todo eso, para poder hacer una buena broma. Pero, ay, ya, ¿cómo se te ocurre de hacer esas mentadas? No tengo en qué entretenerme, ¿qué más hago? ¿Qué más tienes que haga? Ya que no te puedo engañar con nadie, pues en que oye, está Marcela, no hay que con el pandita. ¿Y por qué el que hacer lo haces a las 11:15 de la noche y no a las 11:15 de la mañana? Porque me levanto tarde y además estoy pintando mi casa. Puta madre. O sea que aparte de celosa huevona, chingue. No, pero ven a ver mi casa ahorita está limpia y ahí de comer. Pásate, están escuchando en Claro Música, ¿eh? No, hombre, está cañón. Esta familia de ser divina, escucharon todo. Marcela, te mando un besote y que, bueno, que te sea leve el quehacer, ¿eh? Oye, ¿qué hiciste de cenar o de comer o no sé? Porque ya no sé ni qué. Chicharrón prensado en salsa. Chicharrón prensado, sí. Así o más jodidos, cabrón. Patita, pero le compré una pizza en la tarde, cosa que no le gustó. Pues no, ¿y de qué se la pediste? Pues de creo que, ¿de qué fue, Marcela? Del pastor con barbecue. Le hubieras pedido una de chorizo para que se sentara y se la comiera a gusto, a lo mejor si le gustaba, porque se ve que le hace falta. Un poquito de grasa, ¿no? Para que se aliviane. Marcelita, buenas noches. Buenas noches. Y ya calma a tu hijo, que también se ve que estás creando un monstruo ahí. No, pues es que le vino, es que me dijeron ramera. Él ya sabe, Marcela, él ya sabe cómo son las bromas ahí de fuerte. Oye, ¿tú sabes qué es una ramera? Marcela, ¿sabes qué es una ramera? No, la verdad no. Es un término argentino que se utiliza para decir playera. O sea, una ramera es una playera. Es eso, una ramera. Ahora, no, como yo no soy argentina. Si tú tienes otro significado de ramera, bueno, pues lo siento, ¿verdad? Porque estoy viviendo en México, así que dice un montón de cosas. Bueno, en fin, familia, dígame en Guadalajara cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado en este lunes, en este 11 de mayo. Mañana, martes, regreso en la emisión 424 del Panda Show para Claro Música. Gracias, buenas noches, pásenla bien.